El brócoli. Música para construir el imperio de los sentidos. El brócoli. Bombón, el que no salta no fumó. Así fue en Buenos Aires por lo menos. 15.000 personas, loco. 15.000. 15.000 personas en Buenos Aires, 25.000 en todo el país. Saludos a todos los que marcharon. Saludos a todos los que marcharon en primer lugar. ¿Y qué estamos? A ver si se puede escuchar un poquito más alto el fondo. Oh, sacate las zapatillas. Ahí está, listo. Sin zapatillas. Si tenés algo de calentito también vale. Vamos a escuchar toda la noche a Django Reinhardt, a pedido de un oyente. Qué belleza, ¿eh? Bien, el oyente, ¿eh? Sí, bien. La oyente. La oyente, ¿quién? No, no. Ahora la vamos a buscar. Ahora la vamos a buscar. A ver, ¿puedo escuchar un poquito más? Dejémoslo ese volumen. Lleva a Django Reinhardt, le faltaban un par de dedos de la izquierda. Le faltaban un par de dedos de la izquierda, pero era derecho. Y la magia está mucho en la derecha, porque uno dice, che, pero ¿cómo puede ser? Fíjese esto. Hace como unos solos que son acordes, arriba de acordes, ¿no? Hace solos arriba de la rítmica. Solos muy raros. Más allá de los punteritos. Dicen que fue el mejor guitarrista ya en la historia, una cosa así. Mira, no, yo no sé si fue el mejor guitarrista. Es cierto que inventó un estilo. ¿Ven eso? ¿Cómo va cambiando, cómo tira acordes arriba de la guitarra? Tiene esa belleza de, no, por ejemplo, no. Es guitarra y violín, guitarras y violín, o sea, no hay otra cosa detrás. Bueno, maravillosa música para la maravillosa música que escuchamos primero, que eran esos cantos. ¿Qué onda, loco? La marcha fue. Oh. Explotó, digo, sabemos que hubo en todo el país una bocha de gente. Buenos Aires fue realmente, bueno, ya lo van a ver, deben, ya supongo que los oyentes deben haber estado mirando fotos por internet. Una columna contundente, como una oruga de 6 cuadras fácil, Digo, muy impresionante. Yo que soy chiquito, soy un muchacho bajito, me hice la típica, me subí a la boca del subte, y la boca del subte le hice una cosa increíble, la verdad. Al mismo tiempo. Un gran sábado. Y esto, si hay algún oyente del Bolsón y después quiere llamar o quiere postear, por fuentes muy fidedignas, supe que en el Bolsón no pasó casi nada, que se juntaron ahí en la Plaza Pagano, pero un par. Pero una plaza no que siempre se debe fumar. Imagino, yo pienso, ¿no?, que la gente fuma tanto que no. Claro. Perdón, no lo voy a decir. Claro, fuma tanto que no sale de la casa directamente. Dice, che, vamos, no, pero pará, están dando una peli, vamos a dar. No, pero me agarró hambre, vamos a hacer bajón. Nunca llegaron. Después también en el fondo dije por ahí, el tema es que en lugares más chicos, en ciudades más chicas. Tenés miedo porque te ve la cana, porque acá éramos 15.000 personas, en Rosario eran 3.000, en Córdoba eran 2.500. Nadie le va a sacar una fotografía a 2.500 personas, pero si hay 500, si hay 300, es distinto, ¿viste? Pienso que también tuvo mucho que ver eso, y les digo la verdad, ha sido una semana muy dura. Acabamos de sacar un pibe y tenemos dos más adentro, así que sí, es cierto que las cosas están complicadas. Yo creo, y lo vamos a analizar en el transcurso de este programa, que la policía se despertó y dijeron, che, pará, boludo, que estos pendejos sí, van en serio. Para la policía, digamos, básicamente, para la policía hacer el lobby es meter pibes en cana. Eso claro. Es. O sea, claro. No van al Congreso y dicen, che, loco, mira, votame la ley. No, vamos a meter pibes en cana. Y además con la connivencia del Poder Judicial, que obviamente el Poder Judicial se lleva un pedazo, evidentemente, moral o económico de este negocio, no se sabe bien, pero lo cierto es que hay jueces que siguen avalando barbaridades como que a un pibe, como lo contaremos más adelante, lo metan 4 años en cana. ¿Por cuántas plantas eran? 12. No es que lo está avalando, él está firmándolo, digamos. Además de que un juez anterior avaló el allanamiento. Sí, hay una movida de la cana, evidentemente. El otro día un colega del diario Tiempo Argentino, Juan Diego Brito, nos mandó un mail que como sería como de la prensa de la policía, y el título era Onda, gran allanamiento de plantas, dimos el corazón del narcotráfico. Un chabón con 15 plantas y 5 plantines. Sí, ¿te acordás lo impresionante del final de esa nota? Eran tres, eran un hombre, se llevaron tres personas y al final se ha comunicado un hombre de 25 años, una mujer de 18 y otra de 50. Se llevaron al pibe, a la madre y a la hermana. No. O sea, digo... Muy preocupante. Quiero decir una cosa al aire que yo sé que los oyentes van a valorar. Yo estaba, antes de venir para acá, escribiendo un artículo sobre este muchacho que acaba de ir preso. Y pude llamar al Ministerio de Seguridad y hablar con el encargado de delitos complejos del Ministerio de Seguridad de la Nación, que maneja Nilda Garré, que es nuevo. No pudo, esto no va a salir en la nota porque por H o por B no pude comunicarme por el vocero para que me autoricen a poner esas declaraciones. Pero como el brócoli es tan clandestino y es tan nocturno, y todavía sabemos que esto... Decime que sí. Queda entre nosotros. Les voy a decir que me puse a hablar con un muchacho, no voy a decir el nombre, pero... Es un alto jerarca de la División de Inteligencia. Me dijo, para nosotros todo lo que tiene que ver drogas es estructural. Nosotros solamente perseguimos las cosas estructurales y estamos tratando de imponer esa línea. Quiere decir, organizaciones delictivas. O sea, no perejiles. Un cultivador nunca, me dijo. Pero un pibe con 12 plantas, eso es obvio. Me dice, no te lo estoy ni siquiera discutiendo. Pero bueno, la ley sigue existiendo y hay que cambiarla. Pero nosotros, nuestra política, la que estamos tratando de implantar, y vamos a hacer una nota a uno de estos en la THC, porque hay que decirlo en público, viejo. Ay, es ganado. Esto. Pero me parece que no es nada muy... Cualquier tipo que sea profesional tiene que decirlo. Y hoy vamos a tener marcha, sí, vamos a tener, ¿no? Un poquito de audios, de colores, vamos a hablar un poquito de lo que vimos, porque, digo, por favor, escriban de todo, digamos, Córdoba, El Bolsón, Catamarca. Yo siempre, tenemos que hacernos una gran lista. Careta Olivia, no sé si hubo marcha, Ushuaia, hubo marcha. Por favor, escriban a ver cómo les fue, cómo anduvo. Tratamos de hacer una cobertura nacional lo más justa posible, lo más fraternal posible, pero siempre hay cosas que se escapan. Así que si alguien tiene su perlita, arrímela al fogón, que bueno, nada, la vamos a estar esperando, ¿no? Hay que decir también que esta última marcha ayer, si alguno tuvo la oportunidad de ver a Sebastián Basalo, que recién estaba en TN, pero ayer estuvo discutiendo con Claudio Izaguirre, un previsionista de talla, al cual yo ya me cansé de verlo y me sorprende que siga estando, porque no tiene ningún tipo de argumentos, pero ayer Basalo, le dio una respuesta increíble. El tipo le decía, pero el país tiene 40 millones, ¿ustedes cuántos marcharon? Y Sebastián, primero el prohibicionista dice, marcharon 1000 a favor de la despenalización. Seba Basalo lo corrige y le dije, no, mira, marcharon 25.000 en todo el país. Pero es un país de 40 millones. Estamos los 40 millones en contra. Y con eso, ¿no? Como que somos 40 millones, ustedes son 25.000, somos 40 millones. Y Basalo en un momento muy inteligente, lo vamos a decir ahora que no está, que todavía no llegó. Exacto, no llegó, está pidiendo de TN, hay gente que está pidiendo por él en Facebook, sí. Después vamos a pasar ahora un vamos mensaje. A contarlo. Basalo muy inteligente le tiró, ¿por qué no convocas una marcha a ver cuánta gente traes? El tipo se quedó calladísimo. Les voy a decir una cosa, este tipo convocó marchas en contra, las convoca cada 16 o 26 de junio, que es el Día Internacional contra el Uso Indebido de Estupefacientes. Bueno, vamos a ver cuántos juntos. No, el tipo lleva neonazis. Y lo hemos fotografiado y lo hemos... Yo lo he denunciado públicamente en la televisión. Es amigo del tipo que fundó el partido neonazi en Argentina. Ah, un sol. Un pelado con... Estoy ganando tiempo a ver si me acuerdo el nombre. Biondini. Un pelado con bigote. Un pelado con cejas grandes. Muy tipo... Bueno, un asqueroso. Un neonazi, bueno, en fin. Así que, bueno, tenemos unos saluditos. ¿Querés mandarlo? Se lo iba a dejar a Basalo, que está viniendo de TN, para... Bien, Basalo. Este es el timbre de verdad. Yo creo que la gente sepa que no es que hay un operador, no es que Leo está poniendo el timbre. Es yo el timbre quiero de hacer verdad. Una pregunta al aire, por ahí alguno sabe, me encantaría. A mí me gustaría cambiar la musiquita del timbre por algo más copado, no sé. ¿Se puede Leo hacer una cosa así? ¿Poner un timbre más copado? ¿Hay placas? Leo, nuestro operador acá nos mira con una cara de yo fumé lo mismo que ustedes, pero no me pegue igual. La campanita. La campanita dice, yo pienso y les digo, gente, si tenés un peso, esto es una reinversión. Empezá a fabricar timbres copados para casa. Tal cual. Hacen la diferencia. Loco, si pagás por un ringtone, no vas a pagar por tener un buen timbre en tu casa. Exacto, además Basalo no suena como ese timbre. Basalo no tiene el sonido de ese timbre, no tiene que ver con Basalo. Pero bueno, nada, tiremos unas musiquitas y así nos vamos a comer con Basalo. Está bien, ya volvemos. Sneaking and sailing through the alley. Sally was fine, oh, we had a good time. But when it come to the home front, you know I gotta take care of my business there. Yeah, all this running around is all right till it goes interfering with my home. Through the alley and up pops the queen, trying to talk, double talk, got myself in trouble, talk, catching myself in lies. Mama just looked at me as if I was crazy and didn't even bat an eye. So I began to try to explain that it wasn't just a what she thought. So I better find something to do with my time. Fine. We had a good time. But when it comes to the home front, you know I gotta take care of my business there. Yeah. All that running around is all right till it interferes with my home. Something's out. If you don't know how to do it, I'll I'll be glad to show you how. Everybody over there, they got to have soul. They don't want no squares over there on the floor. They're hip hugging. They're hip hugging. Can you do it? Baby, can you do it now? If you don't know how to do it, I'll be glad to show you how. Mary Jo from Chicago, she over there stealing the show. But don't let nobody play you cheap. I know you got soul that you don't need. Put on your jeans and your high sneakers too, 'cause when you get there, do what everybody do. They're hip-hugging. They're hip-hugging. Can you do it? Baby, can you do it now? Can you do it? They are hip hugging. They are hip hugging. Baby, can you do it? Lógico, mandarle falacia, yo no puedo hacer todo un criterio de verdad o falsedad sobre esa frase, ¿no? Claro. De verdad o falsedad. Los juicios morales no se pueden. Es muy individual de cada persona. Los juicios valorativos no se pueden tener de verdad o falsedad, están exentos del análisis lógico. Esa era una madre con su hijo. Una madre con su hijo, Marta y Maxi. Sí, 48 años Marta, 28 años Maxi. Maxi es abogado. Interesante, ¿no? Un análisis que hacían de... No se puede realizar un juicio sobre una valoración moral, ¿no? No se puede... ¿Cuál era la valoración moral? No, básicamente la condena al fumar desde la perspectiva moral, ¿no? La inmoralidad del consumo de drogas, ¿no? Como que ese ya es un paradigma caído. Es decir, si vamos a discutir, tenemos que discutir otra cosa. O sea, no podemos discutir si está bien o mal consumir una sustancia psicoactiva. Eso es una gran boludez. Digamos, no es un piso para ningún tipo de discusión. Ya... Y eso está muy bueno, porque es lo que vos venías diciendo de alguna manera, ¿no? El nivel de los argumentos hace que ya no se pueda discutir eso. Lo que se tenga que discutir es otra cosa. A mí me encantó una bandera de la marcha, y lo puse cuando estaba escribiendo una columnita para THC. Una bandera que decía, basta de humillación y persecución a los cultivadores. La importancia de poner la palabra humillación ahí, ¿no? Porque desnuda lo que realmente pasa. Le habíamos preguntado a Matías Farah, que estuvo preso 15 días. Le he preguntado a un muchacho que vino a denunciar también, que había un señor que vino a denunciar a la marcha, que le habían, vino a denunciar, que le habían puesto preso un hijo. Porque al fin y al cabo estamos denunciando lo que está haciendo la justicia, denunciamos a la justicia. A esas dos personas les afanaron. O sea, entra la cana, tac. Matías Farel dijo algo buenísimo, dijo, por lo menos yo les negocié que me dejaran la plata para el alquiler. O sea, vos imaginate a un cabo llevándose las plantas y a los otros tres revisando tu casa para afanarte lo que pueden. Tipo, ta, ta, ta, ¿dónde tenés la plata? ¿Dónde tenés la plata? Entonces, son choreos, ¿entiendes? Es un juez que dice, bueno, yo te firmo y van 8 pibes a tu casa, 10 pibes a tu casa, te dan vuelta todo, todo lo que encuentran te lo afanan porque es en el marco de un procedimiento. Sí, igual fíjate, lo loco es que a mí lo que me fascina de los discursos así hegemónicos es la capacidad que tienen siempre de encontrarle una vuelta a los anticuerpos, ¿no? Es decir, cuando algo está empezando a producirse, los tipos empiezan a mutar. Y lo interesante es que este argumento, ¿no? O digamos, que es una realidad, lo que hace la policía, la brutalidad de la policía, los derechos que lleva puesta la policía por delante y demás, a veces terminan, ¿sí?, siendo la justificación, desde una perspectiva provisionista, siendo una justificación de por qué no se puede llevar adelante una nueva ley de drogas. ¿Por qué? Porque la policía no está preparada para llevarla adelante. Si ven, ¿sí?, el fallo, fíjense la barbaridad. Cuando nosotros leemos los fallos y vemos los procedimientos, no, hoy había uno que decía en el fallo de este pibe que lo metieron 4 años preso, no sabe si el tallo se fuma. Creo que el tallo no se fuma. Un policía que lo sabía por experiencia del procedimiento. O sea, el argumento de decir, bueno, no vamos a cambiar la ley de drogas, porque si cambiamos la ley de drogas, la policía no va a estar preparada para aplicarla. Es una perversión. Antes decían que la sociedad no estaba preparada. Ahora la que no está preparada es la policía. Sí, yo me acordaba de pibe cuando en mi casa no se había ido. Yo no me acuerdo si tenía 12, 13 años. Y por un tiempo había venido una chica que limpiaba, éramos una familia grande. Y me acuerdo que por un tiempo se fue esa señora y tardó un tiempo venía siguiente. Y tuvimos que empezar a lavar los platos, ¿no? Y me acuerdo que mi hermana siempre zafaba de lavar los platos durante 2 meses, hasta que yo me di cuenta por qué. Porque ella agarraba y decía, la miraba a mi vieja con la mejor cara así, inocente, y le decía, pero es que a mí se me rompen los platos, yo no sé lavarlos. Si yo los lavo, se me van a romper. Bueno, un poco la idea de estos tipos, a la hora de poner a la policía victimizándose, o sea, valiéndose de la evidente ineficacia y poca formación o nula de los agentes policiales, valiéndose de eso, que muchas veces lo usan para criticar en otros casos, terminan avalando una violación constante de los derechos humanos. Y bueno, no importa, ¿viste? Tenemos estos brutos, vamos a tener que seguir metiéndolos a todos, porque ¿cómo querés que investiguemos? ¿Son narcos y tenemos un tipo? ¡Qué verdad! Porque hoy hay un montón de causas que se declaran nulas porque los policías o completaron mal la ficha, o no te llamaron a un testigo, o no, hay un montón de errores procesales que la policía en Argentina no formada los comete. Ahora, que alguien se agarre de eso para decir, no, como la policía es mala, no, si despenalizamos, si la ponemos a perseguir crímenes complejos y no seguimos la estrategia de tener a todos los pibes y ver quién de eso vendía y preguntarle a ver quién le vendía a él, así no vamos a llegar nunca. Es una perversión importante. No recuerdo la provincia, realmente no la recuerdo en este momento. Es una provincia del norte del país, estoy seguro. Se realiza un procedimiento, qué sé yo, esto hace un par de meses. Se realizó un procedimiento, la cuestión es que a los tipos que condenan por, bueno, lo llevan a juicio y demás, se termina desestimando la causa por errores en lo que fue la investigación, digamos, las pesquisas, etcétera, digamos, errores de gendarmería en este caso. Y cuando le preguntaron al abogado defensor qué pensaba de esto, y que después de haber pasado tanto tiempo, que había ocurrido esto, el abogado se frenó así y dijo, bueno, es muy simple, ningún fruto bueno puede nacer de un árbol malo. ¿No? Es decir, muy bueno, es simple, nada bueno puede salir, digamos, de una institución. O sea, no podemos esperar que salga algo bueno de una institución que, está absolutamente todavía cargando con costras de enfermedades muy antiguas. Digo, todas nuestras policías siguen realizando procedimientos que son arcaicos, que recuerdan a lo peor de nuestro país, ¿no? Siguen conservando determinadas personas vinculadas a esa época. Hay una cuestión, que ahora que ustedes decían en todos los allanamientos, que me voy dando cuenta mientras leo expedientes, que la policía muchas veces, lo hace a propósito, la policía muchas veces comete irregularidades, por ejemplo, comete irregularidades cuando se trata de causas fuertes, muchas veces. Porque responden a veces con causas como estas también, responden a una ambición de ellos, de ir creciendo todo el tiempo en la escala judicial. Entonces vos haces muchos allanamientos, bien o mal, no importa. Vos sabés en los diarios, el subco lo vio, el comisario lo vio, punto. Y la otra es que la policía también ordena la oferta. Vos sos dealer, empezás a crecer. Y no solamente que para crecer tenés que comprar a la policía, sino que si querés crecer más, tenés que pagarle más a la policía para que baje a otro dealer. Entonces los tipos que caen, muchas veces, no son tipos que caen por inteligencia policial, caen porque un dealer le dijo, che, bajame a este que yo me ocupo de esta mano, y te pago más, pero me quedo con 15, 20, 30 manzanas más. Bueno, el otro día me contaba un amigo una anécdota que el tipo había ido a comprar un poco de X sustancia a lo de un dealer. Era una casa de San Telmo, la calle México, alguna de esas calles, si barrio, hacen idea, para los barrio no porteños antiguo. Barrio sur, un barrio del sur de Buenos Aires, un barrio arrabalero, un barrio, sí, una mezcla entre colonial, turístico y marginal, ¿no? Es como esa mezcla bastante bizarra, un barrio donde como otros barrios de capital existe una gran venta, en especial de cocaína y derivados de la cocaína, porque no es un lugar donde haya mucho faso, esos lugares. Y el tipo va a comprar, dije que X sustancia, porque no me acordaba cuál, creo que fue a comprar algo de merca. Y los tipos ahí vendían paco también. ¿Vendían merca y paco? Estaban en el fondo de un pasillito, de un tugurio, ahí en medio de San Telmo. En un momento viene corriendo un pibe, que era el que hace bandera en la puerta de la casa, cuando este estaba comprando adentro, y dice, viene la cana. El pibe este se le suben los huevos a la garganta, va corriendo arriba en un altillo, se esconde, se queda mirando desde ahí arriba de la casa. Ventana, desde la casa. ¿Cómo vas a hacer si te está cayendo la cana justo saliendo? En ese momento lo peor que tenés que hacer es salir. Está bien, no es una solución muy buena quedarse tampoco adentro. Sí, no, bueno, estaba lavando los platos. Y lo curioso es lo muy, muy bueno. Curioso es lo siguiente, llega la cana, bien, hace todo un operativo. El pibe ve desde afuera, desde la ventana, todo el operativo que hace la... Vienen todos, vienen como 40 vecinos a verlo, la cana apuntando hacia la casa. Y en un momento se baja del patrullero un tipo, un cana de civil, entra tranquilo a la casa, entra adentro, sale con un bolso, bien, se vuelve a subir a los autos y se va la policía. El pibe no entendía nada, dice, ¿qué pasó acá? Pasó de pasar el peor momento de su vida a dar el suspiro más grande, ¿sí? Bajó abajo y le preguntó a los tipos, ¿qué onda? ¿Qué pasó? No, es que se vinieron a buscar una parte para llevarla para otro lugar. Leamos los teléfonos, les voy a contar una. Me dejaste helado, papá. Me dejaste helado. Les voy a contar una que los va a dejar helado. Les voy a contar otra de Santa Fe. Tiro, gente de Santa por Fe, favor, la tiro el teléfono para Romy que pregunta. No, no pregunta, afirma. Es muy rápido el número de teléfono, o era que estaba colgada. El rápido sos vos, me parece. No, no, es que yo también estoy colgada, Romy, o sea que lo leo bastante lento. Lo repito, por si las dudas. Dale. 011-52-54-05-05. Repito. 011-52-54-05-05. Atendemos sin filtro, es decir, llamás y salís. O sea, acá no hay pecera, nada. El año pasado fui a dar una charla, invitado muy generosamente por el Partido Socialista, a la ciudad de Santa Fe. Cuando terminé la charla, se acercó un muchacho, abogado, especializado en este tipo de tramoyas, y se armó una ronda, vino otro, empezaron a hablar de los truchos. Yo dije, ¿quién por dónde son los truchos? Bueno, los truchos le decían ellos a la policía antinarcótica de la ciudad, antinarcóticos de la ciudad. ¿Qué pasa? Los truchos. La policía antinarcótica es una policía separada. Vos tenés a la policía provincial que no puede, si no adhirió a una ley que hubo de desfederalización de los delitos menores relacionados con el narcotráfico, que solamente adhirió la provincia de Buenos Aires. La policía provincial no entra, entra la policía federal. ¿Y qué es eso? Es una isla donde vos tenés un par de canas que dicen, che, que aparte de comer pizza y chupar, algún día hacen algún operativo porque, bueno, son policía antinarcótica. Entonces los tipos, generalmente, ¿qué hacían? Detenían gente en la calle. Lo que hacían es lo que vengo contando antes, robaban y robaban y robaban. Pero una vez, y esto me lo contó uno que estaba en la ronda, que le pasó a él, el tipo que estaba en la ronda, que había ido a la conferencia, era hijo de uno de los que había sido jefe de los truchos. No hijo, sobrino, perdón, sobrino de uno de los jefes de los truchos. Entonces, bueno, lo agarran con una piedra de faso, fumando en la calle. Había ido a comprar, estaba fumando, tenía una piedra tremenda. Bueno, le hacen todo el operativo. Entonces, en un momento el pibe dice, mirá que yo, por poner un ejemplo, ¿no? Soy sobrino de Carlos Suárez, que era el capanga, el jefe de los truchos. Entonces, que lo llaman a Carlos Juárez. Carlos Juárez se va hasta ahí. Es decir, ¿qué está pasando? Lo agarra al pibe y dice, che, sos un boludo, ¿cómo vas a fumar en la calle? Dame entonces, eso. El jefe, claro. Entonces, agarra, y esto es lo más impresionante, el cabo que tiene la droga, cuando viene el jefe y le dice, no, este suéltenlo, el cabo que tiene la droga le dice, che, el cabo le pregunta, ¿qué hago? ¿Se lo devuelvo? Así. ¿Se lo devuelvo a su sobrino? Acá tenemos una oyente que tiene miedo de salir, salga. Pongan al aire. Al aire, sin filtro. Que llores, sin filtro. ¿Quién es? Buenas noches. ¿Quién está allí? ¿Aló? ¿Aló? Hola, hola. Hola. Se escucha algo de fondo. ¿Hola? ¿Hola? Oh, caramba, ese es el ruido de la timidez. La perdí. ¿Estás por ahí? Bueno, esto es así, ¿eh? Vamos a ver si querés volver a llamar. Era Romy. Bueno, Romy que había pedido. Romy, lo repito el teléfono por si la duda, ¿no? Supongo lo habrás anotado. Sí, lo anoté bien, pero veis el 011 para todos, para Romy, para todos los que quieran llamar. 011-52-54-0505. Como verán, sin filtro, entran directo. O sea, nosotros estamos hablando y nada. Interrúmpanos. Si yo llegué tarde, tengo una pregunta. No voy a preguntar por Morgado, ya está, me cansé, no me respondés. ¿Hablaron de los números de la marcha cuando arrancó el programa? Un poco los tiramos. ¿Contaron a los oyentes? Que hubo, sí, dijimos que hubo 15.000 personas en Buenos Aires, 25.000 en total, sumando Buenos Aires, obviamente. Hubo 23 ciudades del país que tuvieron misiones, Bariloche, como Rivadavia, Santa Fe, Rosario, Córdoba, Mendoza, La Pampa, Misiones. Perdón, Ana, nos estás escuchando. Río Grande, Ushuaia. ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? Ah, ¿Ana? Sí. ¿Ana no duerme? No, ahora estoy despierta. ¿De dónde sos, ahora Ana? Estoy despierta, muy despierta y bastante preocupada. ¿Qué pasó? ¿Me escuchás? Sí, sí. ¿De dónde sos, Ana? De Almagro. De Almagro, ¿qué te pasó? Nada, estoy llamando porque procesaron un compañero mío de trabajo, Pablo. Y por tenencia de planta. ¿Trabajás en el Ministerio de Educación por casualidad? Sí, trabajo en el Ministerio de Educación. Hemos hecho, lo hemos mencionado. Bueno, contanos un, le contamos un poco a los oyentes, contanos un poco la historia. Tu compañero de trabajo es Pablo Aguirre. ¿Cómo? Tu compañero de trabajo es Pablo Aguirre. Sí, trabajo con Pablo. Bien, bueno, contémosle a la gente que Pablo no fue procesado, Pablo fue condenado a 4 años de prisión. Sí. 4 años de prisión, insisto, yo lo comentaba hoy en el programa de Nelson Castro y el tipo no lo podía creer, y Nelson Castro, que estamos hablando, un tipo corrido un poco a la derecha. Se escucha súper bajito. ¿Me escuchás muy bajo? Hola. Estamos tratando de resolverlo. Ahí está Leo metiendo mano. Bueno, le estaba contando a los oyentes, mientras Leo regula un poco el retorno, que Pablo, bueno, ahora nos vas a contar un poco vos acerca de quién es Pablo, pero Pablo fue condenado anteayer a 4 años de cárcel por el juez Federico Tuya del Tribunal 6 de San Isidro por considerarlo culpable de cultivo de plantas. Ahora, ¿quién es Pablo? Porque eso este es lo tipo que... aplicó un delito. Bueno, ya vamos a hablar del juez. Contanos un poco, vos que lo conocés, Ana, Pablo, ¿quién es Pablo? Bueno, antes que nada, igual para mí es pues, medio raro estar hablando ahora en la radio. En realidad fue más un impulso, recién estaba chateando una compañera de que vive en el sur, que me decía por qué no llamaba. Pablo, nada, trabaja en otro piso, pero lo conozco bastante, es muy buen compañero. Igual estas son las boludeces que se dicen siempre cuando pasan estas cosas. Digo, más allá de que el chabón igual fuera no tan buen compañero, igual está terriblemente mal lo que está pasando. No, no, está clarísimo, pero hablando un poco de él, sí, es un re chabón, re buen compañero. O sea, nosotros en el ministerio tenemos varias cuestiones, digamos, que no están buenas, compañeros que están precarizados, con situaciones de laburo, bueno, como todo, ¿no? Uh-huh. Cosas que nos atañen como trabajadores, y Pablo es un tipo que es solidario, que es buen compañero, que, digamos, de hecho trabaja también con gente que es, hay de todo, ¿no?, en el laburo, y él es de esas personas que están, y me parece como que tiene esa sensibilidad para las cosas que le pasan al otro, o sea que es doblemente indignante, ¿no?, porque siempre la justicia, entre comillas, se la agarra no casualmente con gente como claro, Pablo. Muerde el monstruo muerde la carne tierna, ¿viste? Es como... Y claramente, sí, como siempre atacando a los... Ahora, ¿pudiste hablar con Pablo? Con los familiares. Hablé con otro compañero que es el jefe de Pablo, hablé hace un ratito con Martín. Sí, que está siguiendo bastante el tema, que está también bastante enojado, que de hecho no pensaron que iba a pasar lo que pasó. O sea, cuando él fue, no pensó ninguno iba con la idea de... Ya estaban siguiendo eso. La verdad que nosotros en el laburo mucho no sabíamos. Vos sabés que... Hola. Hola. Justamente ese es el detalle. Él fue con la mochila. Llamanos de vuelta porque nos interesa que nos sigas contando acerca sí, de... Sí, sobre todo porque es un punto de vista que no manejamos nosotros. Les cuento porque me contó hoy la hermana por teléfono que él fue al juicio como vos vas a hacer la cola, ¿viste?, para pagar los impuestos. Fue con la mochila para... con el cuaderno y todo para ir a clases porque estudia sonido, estudiando producción de música, es guitarrista y también da clases de guitarra y fue con la mochilita ahí como... y claro, si vos vas a un juicio en el que sabés que podés ir preso, no vas con la mochilita, vas con las cosas como para ir para adentro, digamos, ¿no? Libros, cosas de higiene personal para tener... Él no pensaba que iba a pasar una cosa así. Y de hecho la hermana me contaba, y es una de las cosas más dolorosas, que ella no se despidió de su hermano como si fuera a ir preso o algo así. No se planteó esa posibilidad, no es que la noche anterior o ese mismo día lo abrazó, che, suerte. Era como, bueno, esto es una boludez, son 12 plantas, ¿viste? Se cayó la línea. Vamos a ver si recuperamos la compu que nos sirve de teléfono y después vemos si podemos volver a hablar. ¿Se acuerdan que hace dos semanas yo te conté que estuve presenciando un juicio en calidad de perito? Sí, que no saben el juicio de fue. Este. La verdad, me mató la noticia de Pablo. Hay un montón. Apareces en la sentencia, Basalo. Apareces citado en la sentencia como el tercer. Hay un montón de cosas que decir de Pablo. Hablamos de el primer bloque de los políticos en relación a la marcha. Hablamos en el segundo bloque de la policía en relación a la marcha. Tengo mucha tela que cortar. en relación a la marcha, en relación a Pablo puntualmente, y que contar del juicio de los jueces. Les propongo dejarlo para el próximo bloque, despedirnos un poco más arriba, a ver si nos levanta un poco el amigo Jorge con el increíble funk y el increíble tema con el que cerraron la última edición de la marcha este sábado en Buenos Aires frente a 15.000 personas. Jorge cantando desaforado a los gritos el tema que van a escuchar ahora. Ya somos millones. Stone to the phone. Give him a thing. What you say? Ese brócoli. Qué día orjero, ¿no? Dos temas de. Va, apertura, tema de la marcha. A ver, se cortó la comunicación con Ana. Yo. Tenemos el teléfono y la vamos a llamar. Sí, tenemos que comunicarnos en algún momento con ella. A ver, lo interesante es primero que nos sorprendió, ¿no? No esperábamos que una compañera de trabajo de Pablo, caso que estuvimos siguiendo y hoy, ahora en un toque Seba. Pero me interesó una cosa en particular que me parece muy, muy atinado por parte de Ana, que en el momento en el que yo le pregunto. Che, Ana, y contame, ¿quién es Pablo? ¿No? Y ella empieza a decir, bueno, Pablo es un buen compañero de laburo, y se frena y dice, ah, eso es una boludez, hablar de si es buen compañero de laburo o es un garca, no importa, el tema es que lo que está pasando no puede estar pasando, ¿sí? Es decir, ni a nadie, ni al más malo de los malos, ni al peor de nuestros enemigos le puede pasar una cosa como la que le pasó a Pablo, que fue, bueno, desastrosa, digo, yo tuve la mala suerte de enterarme de esto por la cara de Baza, que fue tremenda. ¿Cómo fue la cosa? Contanos un poco, porque vos estuviste ahí, fuiste durante el juicio. A mí minuto voy a terminar de dar una caladita a este brócoli exquisito que acaba de salir de no sé dónde. Un AK-47 me dijeron, pero... ¿qué es? Bueno, agárrense. Un sabor a fruta. La verdad que para bajar este tema, una dulzura. A ver, a mí me llama un día Luis Osler, un grosso, entre otras cosas, abogado de THC junto a Gaby Basalo y un par de personas más. Aclaremos antes de que arranques con el relato, que por ahí el que no estaba escuchando y se engancha ahora, estamos hablando del caso de Pablo, el apellido de Pablo es... Aguirre. Pablo Aguirre, que fue sentenciado a 4 años de prisión por tenencia simple de 12 plantas de... Por cultivo simple de 12 plantas. De 12 plantas por de el cannabis. Simple cultivo de 12 plantas. Exactamente. Cultivo de 12 plantas. Bien. Y me llamó Luis, que también es el abogado de Pablo, un día indignado diciendo, tenés que ir a hablar porque tenemos que demostrar un montón de barbaridades que están diciendo. Emilio contaba recién la del tallo, que era así. Y yo caí en un juzgado, me senté en el sillón de perito, no, creo que no recuerdo el nombre porque me llamaron. Sí, para vos que... Loco, ¿qué pidieron de vos? Ni el fiscal ni el juez tenían la más remota idea de lo que era una planta de marihuana. ¿Vos qué fuiste a aclarárselos? No, yo fui a aclararle, por ejemplo, que la marihuana no se fumaba la hoja. Y me mira el fiscal y me mira como diciendo, ¿estás seguro que no se fuma? Antes de vos, dos peritos terrible, oficiales... Eso. Contá eso porque es terrible. Dos peritos oficiales dudaban de si la hoja se fumaba o no. Uno decía, no, la hoja tiene THC. No sé cómo lo produce, pero tiene THC. No sabían, y además decían que sabían sobre aspectos generales de los estupefacientes, y uno de esos dos peritos oficiales, creo que los dos eran de gendarmería, uno era un auxiliar de gendarmería, uno decía, yo no conozco el ciclo de la planta, no sé el cultivo de la planta, o sea, opinaban al pedo, o sea, es como llevarlo, vos llevas un juicio a alguien y te dice, un juicio por él, un tipo que le dispararon un balazo, y yo soy médico generalista, no... Las balas, los tiros deben doler como la gran puta. Deben doler esos tiros, sí. Seguro que perdió sangre. Encima los tipos lo calculan. Es muy... El tema de la cantidad de sustancia activa que vos tenés, lo calculan lo que llaman dosis umbrales. El sistema de los tipos es... La marihuana en promedio tiene tanta sustancia activa por tantos gramos. No especifican de qué, si es del tallo, de la hoja o del cogollo. y agarran la cantidad de sustancia vegetal que te agarraron. En el caso de Pablo no tenía cogollos, tenía solo flores y tallos. Era una bolsa de consorcio que yo la abrí, la vi ahí, que estaba llena de hojas y tallos, porque una planta que no había cogollos, pero no importa, porque para la justicia, que miden esto que yo llamo, que yo, ellos llaman dosis umbrales, que es determinada cantidad de sustancia activa por determinados gramos de planta. En base a eso vamos a calcular la cantidad total de sustancia activa, y en base a un cálculo proporcional que tiene nuestra sustancia activa y consumo de la persona, calculan cuántas dosis hay. Y te pueden sacar de una dos plantitas de medio metro de altura, cinco cogollos, que hay 1000 dosis umbrales. Porque el peso que tiene eso, que no se fuma, porque no se puede fumar, no les importa a ellos, el peso eso, de eso para ellos tiene tal cantidad de sustancia psicoactiva, porque prevén que cualquier parte de la planta tiene sustancia psicoactiva. Entonces multiplican esos gramos por la cantidad de sustancia activa. Entonces es una cuenta de almacenero. A ver, las cosas de las que se le acusaban a Pablo era terrible. Y verlo a Pablo, perdón, yo lo mismo, en un momento. Y Sebastián me... aclarando que había un cultivo anual, diciendo al muchacho, el flaco, y el flaco mismo diciéndolo. Hay una cosa que me encanta del testimonio de él que aparece en la sentencia, que dice. Yo, a mí comprar en el mercado negro me trae muchos problemas con la policía. Comprar es malo. La yerba que compras es mala. Que lo citaba el juez como que... Y el juez lo citaba... El juez, fíjense, el juez cita... Esto es muy textual. El juez cita a los peritos, incluso a Seba Basalo, entero. O sea, la oración entera. Nunca tres puntos como diciendo que hay una cosa que se está elipsándose, se está sacando de ahí. Y al acusado lo pone siempre con puntito suspensivo. Es mala, como si el tipo estuviera tercero, fue un tartamudo, digamos. Frases cortitas, como una selección de él. En un momento horrenda. El fiscal agarra y muestra una foto de un Pikachu y dice: ¿esto no es lo que se usa para prensar la marihuana para venderla? Lo miro y lo miro así, podrido. Yo le digo: señor, ¿usted cree que algo que tiene 10 pinches adentro y que se usa girado puede ser para preparar algo para vender, o es más para cuando después que lo tenés encima lo picás y lo haces fumar? ¿Preguntó o afirmó eso? ¿Preguntó eso o afirmó eso, lo del Pikachu? El fiscal dijo... Él lo afirmó, y por eso me lo preguntaron a mí cuando yo estaba sentado ahí. Pues evidentemente era el único, porque los preguntaron. Si yo tengo un Pikachu en mi casa, puedo estar prensando flores. Puede ser un prensador de flores, claramente. ¿Y qué? El inodoro es una balanza. ¿Cuál es la lógica que están utilizando? ¿Qué fue lo que pasó con Pablo, para que entendamos? En Argentina, en el 2005, se desfederalizaron, en lo que es la provincia de Buenos Aires, algunos delitos relacionados con drogas. ¿Cuál fue la idea o el verso que nos vendieron en el 2005? Hay tanta falopa, era la época en la que mostraban por la tele que era un furor la venta de los pibes que regalaban droga en la puerta de los colegios. Entonces los tipos agarraron y dijeron: como no damos abasto con la Policía Federal para abarcar todos los delitos de drogas que le corresponden solo a la Federal, solo la Policía Federal y los juzgados federales pueden interceder en casos por drogas, aún así sea por tenencia. ¿Me seguís? Uh-huh. En el 2005, los delitos que ellos llamaron menores relacionados con drogas, la tenencia para consumo, el cultivo para consumo y el suministro gratuito, influido por esta ola televisiva de se está regalando droga, el suministro gratuito, el regalar drogas, pasaron a ser delitos que se los derivó a la justicia ordinaria, solo en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué se entiende por justicia ordinaria? La justicia ordinaria son los juzgados encargados de llevar adelante cuestiones penales de todos los días. Un robo, un asalto, ese tipo de cuestiones, cuando una invasión, cuando alguien ocupa una casa, etcétera. ¿Me seguís? Exactamente, no delitos federales. Los delitos federales son los delitos que, por definición, ponen en riesgo al país. Entonces, los delitos por drogas, los delitos caso IBM, Banco Nación, caso Escarca, esos son delitos federales. ¿Qué hizo entonces en 2005? La justicia ordinaria, los tipos que encargados de perseguir asaltos y robos, los policías y los jueces, empezaron a perseguir o encargarse de perseguir el tema drogas también. ¿Cuál fue el negocio de esto? Poder meter también a la policía bonaerense en los allanamientos y en las detenciones por drogas y a los juzgados ordinarios, por todo el negocio que hay por tener gente por tener drogas. Uh-huh. ¿Qué es lo que pasaba? En la provincia de Buenos Aires, que es el peor lugar del país para fumarte un porro, porque tenés a dos policías, la federal y la bonaerense, buscándote, y dos tipos de juzgados que pueden actuar, el juzgado ordinario y el juzgado federal, en el resto del país solo el federal. Los tipos entran casos por drogas. Y si el caso, a la primera que huelen que el caso es de comercio, se lo tienen que soltar inmediatamente. se lo tiene que dar a la justicia federal, pasa alguno de los 12 juzgados federales que hay en el país. Bien, entonces, el caso de Pablo, que cayó por tenencia de plantas, por cultivo, simple planta, el cultivo este por el que lo acusan a Pablo, es un delito federal. Bien, claramente un delito. No, es un solo inciso de una, o sea, vos tenés el artículo 5 que tiene varios incisos. El primero es un inciso que tiene que ver con el cultivo para venta, que tiene no, una no, pena. El cultivo simple. No, no. No, bueno, pero en verdad hoy lo hablaba con tu hermana, que es una tremenda abogada. En verdad es cultivo para venta, por eso dicen cultivo no autorizado o para fines ilegítimos, algo así. Es cultivo para venta. Pero independientemente de la figura legal, eso que es federal, es un delito federal. Se exceptuó en la ley, hoy me imprimí la ley, que es solamente una adhesión que dice, bueno, tal y tal artículos le pertenecen a la provincia de Buenos Aires también. O sea, eso es como, no la provincia de Buenos Aires, sino la que la quiera tomar, pero yo vi la de la provincia de Buenos Aires. El 5A se entiende que es para venta. Pero no dice que es para venta, es una discusión que yo siempre tengo. Pero se entiende que es para venta. Entonces, más allá de que se entienda o no, tiene una pena de 4 a 15 años. Este pibe se podría haber comido mucho más años, pero tenía a su favor que no tenía ningún tipo de condena y tenía buena reputación. Ana, la buena reputación también cuenta. Porque si no, este pibe le podrían haber puesto cualquier cosa, 8, 10, lo que el juez quisiera. Entonces, usted tiene que pensar que el homicidio simple tiene como pena máxima 10 años. ¿Homicidio simple qué es? ¿Matar a un tipo? ¿Qué es? Sí. Pongámoslo así, digo, exactamente. Otra cosa, matarlo, porque lo mataste. Listo, no me fui al carajo. Ahora, ¿qué es importante de esto? Que el pibe, cuando entró por cultivo, por 5 incisos, inmediatamente le tuvieron que bajar la carátula cultivo para consumo. Porque si no, tenían que mandarlo al toque a un juzgado federal. ¿Me seguís? Entonces, para poder seguir en ese juzgado, el pibe llegó a juicio por cultivo. ¿Bien? En el juicio, una de las cosas que le plantea la defensa de Pablo es: ustedes no pueden juzgar por esto. O me aceptás que es cultivo para consumo personal, y sí, queda en este juzgado, en todo caso condenalo para cultivo para consumo personal, y ahí vamos a discutir la inconstitucionalidad basándonos en lo de la corte, en el caso Golot. Bien, Golot agarró y ¿qué hizo? Demostró que su cultivo era para consumo, el juez aceptó y entendió que era para consumo personal y dijo, como la corte de consumo personal en la tenencia lo declaró inconstitucional, cultivar es lo mismo que tener, yo también lo declaro inconstitucional. Eso fue lo que pasó en Golot. En este caso, el pibe queda clarísimo que era para cultivo para consumo personal. Pero ¿cuál fue el error del juez? Que entendió que él no le creyó a Pablo, porque no bastó su declaración y todo esto para que sea para cultivo o para consumo personal, y le aplicó el 5º inciso A por cultivo. Ahora, eso no le corresponde a ese juez. ¿Me seguís? Porque si lo hubiera juzgado por ese juez, si lo hubiera declarado por ese culpable de ese delito, lo tendría que haber transferido a la justicia federal. El tipo ese no puede juzgar por esos delitos. Que el tipo este no pueda juzgar por este delito es precisamente la razón, o una de las principales razones, por la que en los próximos días la diputada Donda va a presentar, y están armando ya, un juicio político al juez que acaba de condenar. El juez se llama Tuyo, y les voy a decir una cosa hoy leyendo el fallo. Uno se da cuenta de que el tipo lo único que quiere es tener la razón. Y como, miren lo difícil que es, que por eso está muy bien lo que apunta Baza, ¿no? Basalo, que es esto de que hay un error del tipo. Es un error, no, es un error dentro de una estrategia, en la cual la estrategia del tipo es, los quiero meter en cana a este pendejo. Claro. El tipo empieza a nombrar fallos para buscar argumentos a favor de la bestialidad que está haciendo. No tiene fallos de los últimos fallos, ni a Riola, ni siquiera la ley le sirve, porque si va la ley, tampoco hay muchos argumentos para encerrar a este pibe, porque es claramente tenencia para consumo personal. Entonces, ¿qué hace el tipo? Agarra fallos viejos que son anteriores a la ley, que no se refieren a la ley, para culparlo a nuestro amigo Pablo Aguirre. O sea, y tenemos a Ana de nuevo. Volvió, o sea, Ana. Hablábamos del juez, Ana, que es realmente temerario, porque está armando una argumentación para tener razón y usa fallos que son anteriores a la ley, que lo está juzgando a tu amigo. O sea, usa fallos que no tienen que ver con la ley. La ley, no sé si me entendés, es una cosa. Y fallos que no existen. Es solamente por tener razón. Y fallos que no existen, porque el tipo dice: cito el fallo de casación del año 81. En el año 81 no existía la Cámara de Casación. Ahora, digamos, ahí, Ana, tengo una consulta. Ustedes, cuando fue pasando todo esto de Pablo, ¿pudieron tener como algún tipo de información así de las cuestiones legales que estaban pasando? ¿Las van siguiendo? Sí, te cuento. O sea, yo en realidad me enteré hoy. Hola. Hola. Ok. estamos teniendo muy difícil con este teléfono. Qué difícil. Ahí está, a ver, ahí te escuchamos. ¿Nos escuchás, Ana, vos a nosotros? Sí, yo los escucho. Nosotros te escuchamos con una interferencia, supongo que los oyentes también. Sí, sí, como un ruido extraño. Es como alguien que no nos deja hablar. No, no, pero no hay que ponerse nada a nadie. A ver, ahí bajamos un poquito. No. A ver. Bien. Bueno. A ver, hablanos un poquito en voz. Te pido por favor que haces esfuerzo, hablamos un poco en voz más alta. Más alta. Dale. Mientras Leo arregla el retorno. ¿Cuándo te enteraste? Decías que te enteraste hoy. Claro, yo aparte hoy no fui a trabajar. Bien. Bueno, me comentaron. Y bueno, Martín, la cuestión. Y en realidad nada, vamos a ver mañana qué podemos hacer, también evaluando, digamos, que nada de lo que hagamos, o sea, que sirve, que no sea contraproducente, porque es una situación muy complicada. Uh-huh. Y es como plantean ustedes, digamos, está atravesada por todas estas cuestiones que hacen que el proceso sea más difícil. Es tan complicado, te digo, con el tema del juez, porque casi es como que no estaría permitido hablar públicamente de esto. Bueno, sí, ese es otro problema, sí, de que, y a mí eso me preocupa bastante, de que no tenga difusión, porque en el caso de Matías, por lo que me comentaban, ayudó un montón que mediáticamente lo levantaron. Exactamente. Y el tema es ver, bueno, cómo hacer para instalarlo y que no pase como si, digamos, y que quede en la nada. Bueno, el debate para alegría tuya se instaló un poco, yo creo que está tomando el camino de que tomó el caso de Matías. De hecho, arrancó de la misma manera. Hoy se publicó en el diario Tiempo Argentino Juan Diego Britos, sí, un pibe realmente comprometido con la, sí, con la causa. Muy comprometido. Un grosso. Que también fue el primero que denunció el caso de Matías en un medio público de comunicación. Y hoy Nelson Castro hablaba de... Sí, me comentaron que estuvo Sebastián de THC. Sí, claro. Que él te está hablando. Sí, que te está hablando. ¿Sos Sebastián? Claro, sí. Hola, ¿cómo estás? Ah, ¿qué tal? Un gusto. Yo fui a la facultad con vos. Ah, vos fuiste a la facultad conmigo. Sí. Bien. Se abrió una conversación. ¿Sos amiga de...? Claro, no, pues aparte le mandé un mail a Angie, apenas me enteré, pues me acordé. Digamos, tratando de recabar todos los compañeros y conocidos para nada, para ver qué hacíamos. Y mira, bueno. Bien. Bueno, yo no te estaba diciendo eso, que el debate está tomando estado público. Yo creo que calculo que en estos días va a llegar a terminar de instalarse en la tele. Uh-huh. Más con las declaraciones que salió a hacer la hermana hoy y que a mí me las contó temprano Luis. Que yo le pregunté, sí, lo primero que le pregunté a Luis es, ¿pero estás seguro que va a hablar públicamente? Me dice, ella quiere decirlo. No sé si vos sabías del chantaje que le a la que lo sometieron a la hermana de hoy de Pablo. No sé. Bueno, hoy el juez tenía que dictaminar la si le daba a Pablo o no la prisión domiciliaria. Domiciliaria, sí, eso sí. Y el juez la agarró a la, creo que es la hermana de Pablo, la que fue al tribunal, uh-huh, y la agarró y le dijo que no vuelva, creo que las palabras textuales fueron que no se vuelva a equivocar, como en su momento se equivocaron al querer llevar la causa a juicio y no aceptar un juicio abreviado, que no se vuelvan a equivocar hablando en medios de comunicación sobre la causa y denunciando el tema, porque el pibe iba a volver a pagar esas consecuencias. Léase, no le iba a otorgar la domiciliaria. Y de hecho, uno de los castigos que impuso para mostrar cuán pija es, fue patear una semana la decisión esta. Hoy a él le tendrían que haber confirmado la prisión domiciliaria por sí o por no, y el tipo pateó la decisión una semana por esto. Esto creo que la hermana salió a denunciarlo en los medios, y tengo entendido que la defensa de Luis estaba pidiendo, y la defensa de Pablo estaba pidiendo mañana mismo un habeas corpus para la liberación inmediata de Pablo. Tengo una pregunta, Ana. ¿Ustedes sabían de esto que está comentando Seba con respecto al juez, de esta suerte de chantaje que llevó adelante con la hermana? O sea, a mí lo que me comentaron era como las particularidades del tipo, como que uh-huh, era un tipo bastante jodido, y sí, lo último que hablé es que venía bastante podrido todo. O sea, mañana nos íbamos a juntar a charlar. Bueno, todo lo que puedan, ¿cómo es el nombre completo del juez, Seba? El juez se llama Federico Xavier Tuya. Es el juez de oral, del Tribunal Oral número 6 de San Isidro. Yo calculo que la foto de él, la imagen de él y sobre todo su persona van a recorrer los medios los próximos días. Y bueno, veremos qué es. En todo lo que podamos ayudar. En todo lo que podamos darles una mano, sepan que desde el Brócoli, desde la revista, ahí vamos a estar. Bueno, en la revista lo estamos siguiendo de cerca, dado que nada, como te contaba Luis, es el mismo abogado de la revista, el mismo Pablo. Pero Ana, repetí a todas las personas que conozcas y las que llevan adelante el nombre del juez. O sea, este tipo realmente está realizando, o sea, llevando adelante con la potestad de un juez un delito realmente flagrante. El tipo tiene que ser denunciado. Hoy hablaba con la diputada Donda y hablábamos de eso. Decíamos, este tipo tiene que ser destituido. Este tipo tiene que tener un juicio político y tiene que ser destituido. Bueno, de hecho, hasta donde sé, Victoria Donda iba a iniciar juicio político. Exactamente. En eso iba. Mañana va a salir algo en el diario Página 11 y te agradecemos mucho, Ana, por llamarnos. No, gracias a ustedes y esto. Tratemos de difundirlo por todos lados porque terrible, pero gracias en serio. Bueno, esperemos que el ministro de Educación, digo, si llegan hasta el ministro de Educación, diga algo. Bueno, aprovecho un segundito sobre eso, digo, a veces la impunidad que sufrimos, ¿no? Estaría bueno que a veces se pronuncien un poquito a favor de los trabajadores, más Pablo que es trabajador del ministerio y que, digo, nadie puede decir nada que cuestione su labor, todo lo contrario. No va en un Alfa Romeo a trabajar al ministerio, eso queda. No, claramente, claro. Claramente que no, un tipo que labura y digo. Y se va a sentir la ausencia. ¿Eh? Se va a sentir la ausencia de un tipo que labura. Esperemos que no, vamos a volver para que esté de nuevo por ahí, ¿no? Te agradecemos mucho. No, bueno, gracias. Nada, gracias. Gracias, chau. Chau. Bueno, nos queda. Hablábamos con Ana, la compañera de trabajo de Pablo Aguirre, que fue condenado a 4 años de cárcel por cultivo simple de 12 plantas de marihuana. Este tipo es un hijo de puta con todas las letras. Bon. acondicionado para que siempre estemos en verano. Representa la cantidad de gente que fuma, que uno sabe que fuma, que conoce, que no están acá porque con bastante razón tienen miedo. Digamos, hay una diferencia en Buenos Aires con respecto a las provincias, y eso está clarísimo en las marchas y también en los fallos, digamos. Yo siempre comparo mi caso con el de Julio Bolot, porque el allanamiento se lo hicieron un día antes que a mí, y bueno, es mucho muy parecido a las dos situaciones, con la diferencia que él está libre, y yo también estoy libre, pero estoy enfrentando un posible juicio con dos condenas de 4 a 15 años, por tenencia simple, por tener 4 plantas de marihuana y tener flores, casi 2 kilos de flores. Y bueno, y es muy distinto, digamos, el fallo de la Cámara Federal de San Isidro con respecto al de la de Salta. Y uno dice, bueno, pero vivo en el mismo país, tendrían que ser las leyes iguales, ¿viste? Y hay muchas similitudes entre los dos casos, pero hay un fallo totalmente distinto. Eso, bueno, se refleja en esta marcha también. Es decir, allá vos ves, generalmente después de la marcha, al día siguiente, cuando se cubrieron las noticias, cómo la gente lleva sus flores, y está más libre, está menos perseguida en ese sentido. Acá la gente viene con mucho miedo a la marcha, está la policía, digamos, y hay mucho menos gente de la que debería haber, pero es bastante para Salta, digamos. En la Cámara es poca gente para lo que uno quisiera, quiso decir el tipo, pero bastante gente para lo que es Salta. Creo que refleja bastante la realidad del tema Faso allá en lo que es el interior del país, mismo él lo marcaba. El compañero que hablaba, no recuerdo ahora el nombre, le dio un testimonio que tomó Tomás Eliashev, compañero THCero que anduvo viajando por Salta en la época de la marcha, y nada, se dio una vuelta por la marcha allá, me dijo, una marcha sorprendentemente concurrida. ¿Cuántas personas recordás? Creo que había más 100, 200 personas más y o menos. Lo que está diciendo este pibe en algún punto es, si no hubiera 200 personas en la marcha de, una bocha, tomó como 10 testimonios, muchísima zarpada. Gente más, si no fuera por todo el tema del miedo a la policía, lo que él explica, ¿no? Probablemente pueda ir el doble o más. Sí, las diferencias con respecto a lo que pasa, ni siquiera en provincia de Buenos Aires, digo, lo que pasa en Capital, lo que pasa en esta ciudad. Ahora, lo interesante es que, con respecto a los casos, ¿no?, que van apareciendo y demás, posta que yo el otro día me preguntaba, cuando veíamos aparecer tantos casos y tantos casos, me preguntaba, primero, si era un contragolpe, si era un intento, ¿no?, bueno, era el lobby policial que se hace de esa manera. Y por otra parte también pensé, ¿y no será que estamos empezando a hablar de algo que existe a mansalva en el país y que ahora se está empezando a relevar y se está empezando a dar importancia, pero en realidad esto viene pasando desde hace años? O sea, esta barbaridad que a nosotros nos parece inconmensurable, en realidad es la dinámica desde hace años, 20 años. Recordemos que en Salta está, en Salta vas en canas y tenés una remera con una hoja de chala. Hubo un juez. Hay una ordenanza en la ciudad de Salta que vos, teniendo una remera con hoja de chala, haces apología y te pueden llevar unas horas detenido. Y es verdad, hay como un mayor respeto por la voz de, en este caso, el usuario, del cultivador, ¿no? Es más escuchado. Encontrás que, testimonios digo, como que toma más valor el testimonio, se le cree más hoy en día, como que ganó más respeto el cultivador, tanto el cultivador como el usuario. Digo, dejó de pasar esto de, bueno, te tapo, no me chupo, total, sos un drogadicto, sos un fumón, sino que, digo, el hecho de que pase a considerarse, a que mínimamente a que los usuarios y los cultivadores que le viven esta realidad bochornosa, por lo menos pasen a ser vistos como víctimas. Eso ya es un avance zarpado. Antes ni siquiera éramos víctimas. Ni siquiera era valorado el discurso de lo que pasaba. Che, pobre, llevaron 12 plantas. No, antes 12 plantas era un narco. Sí, era lo más, más benévolo. No tenías derecho ni a explicar por qué las tenías. Digo, hoy podés decir, che, son 12 plantas, son para mi consumo, los machos, las hembras. Hay una cosa con los familiares, me parece, y también con los amigos. Y es que antes este tipo de casos no se denunciaban. Básicamente porque la gente decía, bueno, es la ley, ¿no? Lo condenaron porque hizo algo. Hoy cambió en algún punto, está cambiando, y no es lo condenaron porque hizo algo, lo condenaron por nada. Hoy ves a los familiares diciendo, che, lo condenaron por un par de plantas, ¿viste? Antes no, los propios familiares, si pasaba algo así, y no te iban a ir a los medios a decir, che, lo tengo un pibe preso. No, porque bueno, el pibe algo lo hizo, está la ley ahí, nadie la cuestionaba, la ley. Uh-huh. Lo que el fondo de este asunto es el cuestionamiento de la ley. Por eso nos debe haber sorprendido tanto, a mí me sorprendió muchísimo. Pero una escena hoy, para ver si puedo, se me entiende un poquito mejor lo que está diciendo. Vuelvo a la escena de la marcha de Aguirre. Digo, hace 10 años no había una ordenanza, compañera tuya de trabajo, que salga a cortar la calle para defender que vos tengas plantas. Digo, independientemente si le cae bien o mal Pablo. Digo, uh-huh. La señora estaba ahí porque entendió que tener 12 plantas no te convierte en un delincuente, que no sos narco. Si no, no hubiera estado esa señora hoy cortando la calle respecto a lo que vos decías, sí, de este cambio de realidad. Digo, que parte debe ser una cuestión de que siguen las mismas cosas, solo que ahora toma sí, mayor... empieza a ser... Cuando algo empieza a ser transversal, es algo que se está poniendo muy caliente. Digamos, cuando vos ves, por ejemplo, que, digamos, un diario progresista y demás, como puede ser Página, como puede ser Tiempo Argentino, ¿no? De pronto publica algo en dirección de esta causa y dice, bueno, está bien, es dentro de lo previsible. Ahora, cuando otros medios empiezan a levantar si algo que uno no supone como bandera de ellos, es cuando la cosa empieza a ponerse nada, bien, bien, bien, bien hot. Yo te pregunto, ¿cómo explican el lugar que se le dio a Matías Faray, desde a la hermana tanto como a él, para hacer defensa de la causa en programas de TV, radio y esa, en un tipo como Tenenbaum, en programas de Radio América? Digo, ¿cómo lo explican? Digo, ¿tienen alguna explicación para eso? Está enfrente tuyo la explicación. ¿Este titular de acá decís? Bueno, no, lo que esconde de ese titular. El que está abajo de la presentación, ¿sí?, de la sección Sociedad del diario Clarín del día de ayer. Drogas. Se abren 14 causas por día contra consumidores. El 75% de los casos se caen antes de llegar a juicio. Clarín, que no mencionamos el nombre del medio, ¿sí? Sí, sí, dijiste sección Sociedad de Clarín. ¿Cómo está este brócoli, ¿eh? Una vez está bien, dos veces está. Dos veces no. No, se repite. Clarín accedió a los primeros datos oficiales tras el fallo de la Corte que despenalizó la tenencia de marihuana para consumo. Mientras tanto, cada día se inician solo 7 expedientes por el delito de comercio. 14 causas a consumidores, 7 a comercializantes. Son datos del 2009 del Ministerio Público Fiscal de la Nación. O sea, estamos hablando de los datos de las fiscalías de todo el país, y que estén en esto interesante, que remarca muy bien realmente la nota y obviamente la bajada del diario también, que esto se da después del fallo Arriola. En algún punto lo que está diciendo es, bueno, hubo un fallo, ¿qué pasó? Los jueces lo desconocen, básicamente lo desconocen o lo conocen y hacen como le han hecho a Pablo Aguirre, que es cualquier tramoya con tal de seguir utilizando esta ley. Y hace falta una nueva ley, porque vos tenés 5 párrafos en la nota diciéndote, ahora, hace falta una nueva ley de drogas. Decime que es una nota que trae infografías. Claro. Listo, jugásenla. Si en Clarín tenés una infografía, jugásenla, loco. Es así. Viste como tenés zapatos para ir a bailar. Y es muy interesante cómo, fíjate cómo pasan a entender que vos tenés 3 categorías: tenencia para consumo, tenencia. A ver, lo que explica un poco la nota, para los que no la tienen para adelante, es. Ellos tienen. Clarín consiguió una cifra, que es el total de causas que se inician por año por drogas. ¿Bien? Uh-huh. El total. Son un total de 9.000 más o menos, la del 2009. De las 9.000 causas que se inician por drogas, alrededor de 3.000 son por comercio. ¿Bien? de las cuales solo el 5% terminan en condena, con lo cual es un universo mínimo. Hay 584 causas de las 9.584 terminan en condena para comercio, un bochorno. Pero lo interesante es que hay otras dos categorías, que son tenencia simple y tenencia para consumo. Y Clarín, la Junta, es decir, entiende que despenalizar la tenencia para consumo no tiene sentido sino despenalizar la tenencia simple. Lo ponen en el mismo universo y te dicen, de las 9.000 hay 6.000 causas que van para esos. El que entiende es el redactor, me parece. Tenemos que... El comienzo de la nota es terrible. Perdón, nombremos al redactor porque realmente... Fernando Soriano... Lo conocías el otro día. Gran redactor de... Fernando, repetí el apellido. Soriano, como Pepe. Muy bien. Muy bueno. Les leo el primer párrafo de la nota. Los consumidores de drogas son más perseguidos que los transes y los narcos. Cada día se inician en Argentina 14 causas por consumo personal o tenencia simple. Bien, son lo mismo. Sin embargo, 3 de cada 4 expedientes se archivaban antes de llegar a juicio y apenas el 4% de las causas tiene condena. Sería un error pensar que todo es así porque las fuerzas policiales y judiciales están dedicadas por completo a perseguir el negocio de la droga. En promedio se abren diariamente apenas 7 causas por comercialización, la mitad que por consumo personal y por tenencia simple, que viene a ser la síntesis de la nota. Les voy a sacar un segundo el diario Basalo. A mí me gustan mucho los dinosaurios. Estamos posteando el artículo en el Facebook del Brócoli. Hay que seguir a los dinosaurios, porque una de las cosas que me voy dando cuenta ahora con la discusión que está llegando también a los medios es que la oposición, los prohibicionistas, se están quedando sin voceros. Me extrañó en esta nota leer a un tipo que fue un ex el Lonar, digamos, la Secretaría de Drogas que se impuso en los 80. Que Grimson. A la vuelta de página. Ah, perdón, a la vuelta de gracia, a la vuelta de página. Que más o menos habla a favor, dice, la proporción tendría que ser inversa. O sea, hay que seguir presionando a los consumidores, pero más tenemos a los consumidores. O sea, en cuenta quién es, ¿no? Pero digo, más allá de la... Sabemos que el tipo está del otro lado de la vereda, dice... no vale la pena investigar si consume o no. Hay que averiguar de dónde procede la droga y quién está arriba en la escala. Pero nunca se llegó a nadie, ¿no? Y después dice, punto y seguido, José Granero, actual secretario del Cedronar, prefirió no participar del debate. ¿Saben una cosa? Hoy me llama una compañera, una amiga de Clarín, obviamente no voy a revelar el nombre, para contarme, para chusmearme, que el señor Granero le mandó un mail a Fernando Soriano. Increíble lo que les voy a contar. Sí, acá me dice, no, Ruchi, no. Está siendo peor que Lucho Avilés, Muchachos, el Lucho Avilés mandó un mail enojado a Clarín. Bueno, José Granero mandó un mail diciendo que no le gustaba la nota. Sí, estoy revelando contenido de un mail privado. Y no sé, yo cito una fuente, protejo mi fuente. Y lo que dice, que me encanta, dice, está perdiendo la objetividad. Esto me encanta, dice, está perdiendo la objetividad, como Emilio Ruchansky. Yo le quiero responder a Granero por este humilde medio que yo no perdí la objetividad, nunca la tuve en este tema. O sea, no hay falsos debates, no hay polémica. Acá hay una cosa clara, llevan pibes, pibas, gente grande, chica, lo que quieras, en cana por un acto privado, Granero. Así que si vos querés hacer polémica sobre eso, no lo vas a poder hacer. Y una cosa más que hay que decir sobre Granero, y espero que cumpla su promesa. Él dijo que el día que se despenalice, renuncia. Granero va a renunciar mucho antes de que se despenalice. Yo creo que no, porque el tipo quiere seguir cobrando su sueldo. No hay que estar ahí para llevarle flores. No es moco de pavo el titular este. Te contaba el otro día, anduve dando vueltas por los pasillos de la Cámara de Diputados viendo a algunos legisladores para tantear, como viene este tema, y estaban bastante movilizados, digámoslo de alguna forma, por la nota esta de Clarín. Y bastante movilizados por la marcha, es decir, los afectó. Todos sabían que 15.000 personas le habían estado gritando del otro lado de la puerta del Congreso que despenalizan ya. Digo, hay un clima de cambio. Como adelantaba hace un rato, ese clima de cambio se está empezando a reflejar en el trabajo del Congreso y se convocó, está en Clarín ahí, no recuerdo bien la fecha, creo que es para el 19 de junio, a las audiencias públicas para empezar a tratar la reforma de la ley de drogas. ¿Podés repetir el día? Creo que es 19 de julio. Búscalo porque les quiero decir a la gente que este tipo de audiencias se hacen en el anexo del Congreso, en algún piso del anexo del Congreso. vamos a tratar de conseguir la fecha y ponerla en el Facebook del Brócoli a quien pueda ir. Es el mes próximo, ¿no? Cuando lo tengamos confirmado lo vamos a dar, porque son justamente audiencias públicas y uno puede ir ahí, aplaudir o decir ¡bu! ¡Sos un dinosaurio! Digo, hay que marcar con el dedo. Se acabó la paz. Yo la paz creo que es la paz en este tema, perdón, me miran los dos como diciendo, sí, hay que... No, no, estamos en una situación, en un conflicto. ¿Recordás las audiencias públicas por la ley de medios vos? Sí, fueron impresionantes. No, son cosas que pueden elevar muchísimo el nivel de debate. En el caso de la ley de medios, bueno, terminaron definiendo un montón de cosas a posteriori, digamos. No fue simplemente un intercambio de ideas, fue una pelea de ideas. Y bueno, creo que eso es lo que se va a ir dando. Pero es interesante, la diputada Donda, el plan hoy que está dando vueltas por el Congreso, al menos por el despacho de Victoria, es aunque sea dar el debate de acá a las elecciones, al menos de acá que arranque la carrera presidencial, dar el debate. Después que se vote después de las elecciones de octubre, ya... Digo, sería algo más razonable. No se va a votar antes de las elecciones de octubre. Es poco probable que levanten la mano. Nadie se quiere jugar con el tema. Pero sí puede arrancar un debate que es bastante largo y que si esperamos a volver de las elecciones para recién iniciarlo, y quizás se nos extienda hasta mitad de la... Tal vez ni siquiera se dé. Antes de que Basalo lea los mensajes, le voy a pedir que guarde las memorias que tiene, las memorias frescas que tiene, porque se sabe que usted, Basalo, está dando vueltas por el Congreso con una carpetita bajo el brazo, hablando legislador por legislador, como en la vieja época, ¿no? El viejo lobby. ¿Quién te contó? Se dice, Basalo, yo paso por la por THC, paso poco, hay que decirlo, pero cuando paso, paro las orejas. Se escucha cuando usted entra. Léete los mensajitos que nos vamos con la música. Desde Chile, Paulina Paulazo Rojas dice, desde Bahía Inglesa a Atacama, querida Chile, muchos saludos. Comenten la nota de... dice del baterista de Boca, no, del barrista de Boca. ¿Barrista? ¿Barrista? ¿Qué es un barrista? Un barro bravo, un hincha. De Boca, de River. De River, el que detuvieron en el cruce con medio cargamento. No tenemos idea, si nos comentás algo más quizá lo podamos sacar al aire. Opa, por ahí sabe Morgana Sativa. En el cruce de los Andes. Morgana Sativa, que creo que también es de Chile, dice, saludos amigos brocolianos, hoy no podré escucharlos en vivo, estaré recolectando firmas para la carta al fiscal pidiendo que la ley de drogas en Chile cambie finalmente. Muy bien. Micaela Castro dice, nuestro músico de hoy, qué buena propuesta. La gente de Autocultivo en Misiones, que sé que nos escuchan siempre, dicen, buenísimo el último programa y todos los bajamos y los escuchamos en casa porque no tenemos internet. Les dejamos un gran abrazo a todos de la tierra colorada. Autocultivo en Misiones, fanzine por autocultivo de cannabis, el primero y único allá en Misiones. Y acá un link para bajar el último número del fanzine. Entren al Facebook de THC, al Facebook, bueno, del Brócoli, facebook.com/brócoli, y va a estar ahí el link donde entrar para ver el laburo que hacen los pibes de Autocultivo en Misiones. Me quedan dos a mí. Sol Helicópteros dice, nuestro abrazo muchachos, todo está genial. Sole desde allá del Bolsón. Y Romy dice, qué grande una vez más aquí, preparando el clima, dice Romy. No sé de dónde es Romy. Acá Carolina Paradila puede ser, desde Catamarca nos manda un abrazo. Qué linda, ¿eh? Qué linda lejanía. Bueno, suba el volumen, estamos en 5 minutos de nuevo con mucho más brócoli. We'll be right back. Escuchando a Baden Powell como toda la noche y de fondo Marlena Show, que me gusta la combinación, Marlena Show, Baden Powell, está rara pero va para French. ¿Sabés quién te felicita por Baden Powell? Enzo Ferluto, ¿se acuerdan de Enzo? Qué grande Enzo, nuestro oyente, mirá, cocinador de pollos al horno. Quiero hacer una aclaración, Leo, mirame, decime si te miento, vos decís, no te dije hoy en la cocina que hace un montón que no teníamos novedad de Enzo. Es correcto, sí, te juro, estaba cortando unas aceitunas y había prendido el horno porque iba a hacer la pizza y me acordé de Enzo. Dijo, uy, Enzo, hace un montón que no hablamos. Bueno, Enzo, nada, dentro de poco volvemos a estar en contacto. Un abrazo. Ezequiel Ereño dice, otra vez en la tierra y escuchando el brócoli desde Rosario, Santa Fe, República Argentina. Bárbara Barbie dice, sale re bien, besos a todos los brocoleros. Virgo, Bárbara es del Bolsón. Virgo Art dice, saludos a la muchachada del brócoli, veo que en Catamarca somos muchos. Sí, caramba, sospechoso. Sol le dice, arriba los pibes, por el temita que estamos pasando, y Mica Castro dice, bienvenida a la nueva sección. ¿Cuál es la nueva sección? Recordémoslo para que no se esfume. Gran sección. La 12 para los pibes, la nueva sección. Un concurso brocolero por el tema más facero. Temas que hablan de faso. Así, así, explícito. Bien de faso. Bueno, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos lo que pasó con esta tarde, sí, va, mediodía en realidad, en la ciudad de Buenos Aires. En una zona bastante concheta de la ciudad de Buenos zona Aires. Zona norte, donde Santa están la avenida Santa Fe. Santa Fe y Callao. La cuestión es que, bueno, los compañeros, algo comentamos al comienzo del programa, para que se enganchó hace poquito, lo repetimos. Pablo Aguirre fue condenado a 4 años. De prisión por por cultivo simple de 12 plantas. ¿Me equivoco o no? Correcto, 12 plantas. O sea, una aberración. El tema es que Pablo trabaja desde hace 11 años en el Ministerio de Educación de la Nación, en este barrio que mencionaba Emilio. Y bueno, y sus compañeros, que hace 11 años lo conocen, se solidarizaron con él y salieron a la calle a cortar todo. ¿Sí? Yo no estuve, pero vos vas a estudiar. Fue impresionante la escena, la comentábamos al principio. Cortaron, perdón, Callao o Santa Fe, cortaron todo entero, dejaron carril. No, en un momento cortaron Santa Fe, medio carril, y después cortaron todo el carril de... Cortamos, porque yo estaba ahí, todo el carril de... Los 4 carriles que tiene Santa Fe. ¿Los 4 carriles sí. de Santa Fe? Corte cortaron toda la avenida Santa Fe. Era mucha gente, mierda. Eran 200, 300 personas que estaban ahí. Muchos compañeros de trabajo, como te dije, señoras, señores, pibes, pibas, ordenanza. Me encontré con un compañero de la secundaria que labura en el ministerio. Le digo, ¿qué haces acá? Me dice, yo soy compañero de Pablo, boludo, esto no puede ser. ¿Sabes el cuento que no lo veía a Leandro? Sí. Algún de casualidad, porque las casualidades no existen, está escuchando el programa, le mando saludos. Y era, digo, era impresionante la escena, la escena heterogénea que había, rodeando mayormente 2 carteles, como le decía, que era Libertad para Pablo y no más presos por cultivar. Sí, hay alguien que me dio una definición muy graciosa de esa multitud hoy a la tarde que me dijo. Por primera vez vi a la planta permanente y a los militantes luchando juntos por una causa, ¿no? O sea, como el empleado histórico del ministerio, ¿no? La gente que hace bastante que está ahí, de pronto la gente que entró joven ahora, más militante, qué sé yo, pero los dos con muchísima conciencia, digo. Estamos adentro, muchachos, posta. Yo creo que el ministerio sería porro friendly, digamos. Claro, porro friendly. El Ministerio de Educación es porro friendly. Quiero hacer una aclaración sobre el ministro de Educación. Sí, perdón, que, no. Posta, esto lo digo con conocimiento de causa. Alfredo Cileoni, yo tuve la suerte de que fuera mi profesor. Alberto Cileoni, yo tengo la suerte de que haya sido mi profesor en el CBC, cuando yo empecé la facultad. O sea, lo tuve en la materia Sociedad y Estado. No soy un hombre muy viejo, digo, empecé, estamos hablando del año 98. En el año 98, Alberto Cileoni era profesor, un profesor que no solamente se zarpaba por lo buenas que estaban sus clases, sino porque era un tipo muy jugado. Y además, después me enteré con el tiempo que fue compañero de trabajo de una amiga, durante los años 70, un tipo que la peleó mucho, y se habla muy muy bien de él, y doy fe que tiene fama de muy buen tipo. Es ministro de Educación. Es ministro de Educación de la Nación. O sea, el jefe de los jefes de los jefes de Exacto. Pablo. Exacto, como, digo, un tipo que evidentemente debe haber generado, su gestión debe haber generado que esto se haya hecho posible, ¿no? Porque, a ver, la gente, más allá del fervor de la gente, hubo como una institución estatal que... felizmente dicen estar haciendo todo lo posible en la Procuraduría de la Provincia de Manejo a los Fiscales para acelerar la liberación de Pablo. Una persona que realmente vale la pena nombrar, que es Martín, que es el jefe inmediato de Pablo en el área de suministros, un tipo que yo lo vi en el juicio, que fue a declarar, que se morfó estar desde las 8 de la mañana en la puerta de un juzgado hasta las 4 de la tarde, que el juez decidió levantar la sesión, todo un día entero perdido, y el juez se le cantó no convocar a los testigos ese día y pasar la audiencia para otra semana. Insisto, el pibe perdió todo un día de laburo para ir a una declaración que ni siquiera pudo dar y la tuvo que dar la siguiente semana. El jefe inmediato de Pablo, que bueno, es el que más la agarrió por Pablo, que es el primero que propuso hacer la marcha, que convocó a todos los trabajadores en la asamblea. Un tipo que realmente se jugó las pelotas en el laburo por Pablo, que hoy estaba parado arriba de una escalera frente a estas 300 personas que estaban cortando Santa Fe, contando la situación de Pablo, leyendo una carta pública que hizo la hermana de Pablo. Un tipo que realmente se la jugó por Pablo, y vale la pena escucharlo en un audio que contábamos, tomó nuestra amiga Jimé Rosli, y que posta, vale la pena que lo escuchen. Es el jefe de Pablo Aguirre, condenado a 4 años de prisión por cultivar 12 plantas de marihuana, hoy en el corte de Avenida Santa Fe, que se hizo para pedir la libertad inmediata de Pablo. Los objetivos de la marcha es pedir la inmediata libertad de Pablo hasta tanto se revea su situación judicial, que es completamente anormal. Ahí surge que, bueno, que cada instancia que uno va a la justicia demora un montón de tiempo. Entendemos que hasta tanto se resuelva todo y se comprueben todas las anomalías que hubo en la causa judicial, Pablo esté en libertad. ¿Cuáles son las diferencias con la causa de Mati Faray, que en realidad tiene tuvo el mismo artículo, la misma penalización, pero por qué está libre Matías y por qué no está libre Pablo? Mira, el tema de Pablo es completamente extraño, digamos. Si bien coinciden muchas cosas con lo de Matías, lo que no coincide justamente es la resolución del fiscal y del juez de San Isidro. Digamos que el proceso es similar, todo coincide. El tema es que acá resultó que el miércoles pasado se dio una sentencia completamente disparatada. Desde ahí, nada, surgió toda esta movilización y todos los movimientos que podamos hacer ahora para demostrar eso, ¿no? Que acá parece que hubiera algo particular del fiscal y del juez con respecto al problema que tuvo Pablo. ¿Y cuáles van a hacer los pasos a seguir para convocar y marchar y demás? Los pasos, espero que sea que no tengamos que hacer ningún corte más, ninguna marcha más para que esto se solucione. Que el juez entienda que la sociedad lo está protegiendo a Pablo, que Pablo fue abayazado en sus derechos constitucionales y que por eso nos vemos todos reflejados en él. La idea es que si el juez entiende eso y le da la libertad, hasta tanto se resuelva su situación judicial, no haya más medidas. Si no, tendremos que tratar de triplicar o cuatriplicar la gente que vino hoy y difundir la noticia por los medios, dar el pleno conocimiento de todo esto a la sociedad. ¿Y algo más que quieras agregar que es importante que se sepa? Sí, lo importante que quiero que se sepa es que Pablo no cometió ningún delito y que violaron un derecho constitucional. Acá más allá del cultivo de marihuana, acá hay un problema que es la privacidad de cada uno de nosotros, las decisiones nuestras. Pablo no perjudicó a ningún tercero, y eso es lo que tiene que entender la gente, que lo que le pasó a Pablo le puede pasar eventualmente por cualquier cosa a otra persona. Bueno, estábamos escuchando a el Martín. Jefe de Pablo, Martín. El jefe de Pablo. Hay una cosa impresionante que dijo, es chiquitito así, entre un montón de cosas, pero una cosa en particular que me impresionó, dijo: la sociedad lo está protegiendo a Pablo, que eso es lo que se tiene que entender, la sociedad lo está protegiendo, que es un poco lo que mencionabas vos, Seba, al principio del programa, ¿no? Es como este cambio de paradigma, digo, la sociedad está empezando a dejar de atacarte para empezar a protegerte. Uh-huh. Un poco lo que dijo Mati Faray cuando tuvo la suerte de dar el discurso en Plaza de Congreso, cuando fue la marcha, una de las cosas más impresionantes que dijo fue: me di cuenta cuando me tomé el tren, me di cuenta cuando después me tomé el colectivo para venir hasta acá, la gente ya no nos mira mal, la gente ya nos aceptó, ahora los que tienen que evolucionar son los que están acá atrás, y se vinieron al Congreso. ¡Oh! Sí, eso fue, creo que, nada, algo interesante, sobre todo por lo que está ocurriendo más allá de las instancias de decisión. Que insisto, no es lo mismo, y vuelvo al audio que escuchamos al inicio del programa en Salta. Hoy teníamos la intención de hablar con un gran amigo nuestro allá en el Bolsón, que se nos fue a dormir temprano, ojalá podamos hablar en breve. Digo que no es lo mismo la situación acá que en el interior del país. Acá digo en Buenos Aires, de donde estamos transmitiendo el brócoli, no es lo mismo la situación en el Bolsón, no es lo mismo en Salta, no es lo mismo en Catamarca. Contábamos que, o yo contaba hace un rato, que había, que nos llamó a la redacción ayer a la noche un pibe de 18, 19 años, consternado porque el viejo estaba preso desde hace 4 o 5 días por tener dos plantas de marihuana. Digo, la madre también no sabía qué hacer, la madre labura de cocinera en un restaurante, como se tuvo que quedar en la casa para cuidar de los pibes, etcétera, del día siguiente, le echaron del laburo. Digo, realmente una situación que te caga la vida. Entonces, digo, buenísimo celebrar que hay una realidad que está cambiando, que de hecho yo coincido con lo que decías vos, pero también marcar lo que tarda y lo que va a tardar aún así cuando se sancione la ley de drogas en terminar de asentarse en todo el territorio argentino, ¿no? Algo a lo que estamos acostumbrados. Sí, bueno, el muchacho de Salta decía, ¿no? A mí yo tengo cuatro plantas, me encontraron cuatro plantas y no sé cuántas flores, y estoy afrontando la posibilidad, digamos, de ir entre 4 y 15 años preso. Y bueno, la situación que Julio por 39 plantas, claro. 39, 39 claro. Contra 4, ¿sí? Bueno, Julio tuvo la suerte de que tuvo un buen abogado, que tuvo la posibilidad de ser visible, pero digamos, lo que le pasó a William Vargas fue algo que puso sobre el tapete un montón de cosas que el chico de Mendoza, que bueno, que antes ocurrían pero no estaban a la vista. Julio tuvo la suerte, digo la suerte, ¿no?, de tener un juez conservador que en algún punto, porque digo, la podía haber pasado peor que Pablo, pero en algún punto supo reconocer que sus argumentos habían sido vencidos por el último fallo Arriola, ¿no? Y que también dijo, yo le doy vuelo a lo que dice la Corte Suprema, que es lo que no hace este juez, que trata de usar ese fallo, pero se va. Y volviendo al tema del Congreso, que hemos dicho, para darles un pantallazo, ahora Basano nos va a contar sus crónicas del hombre que anda con la carpetita bajo el brazo diciendo, diputado, ¿quiere hablar de FASO? ¿Tiene cinco minutitos? ¿Cinco minutitos para hablar de FASO? ¿Cinco? ¿Tres? Bueno, hoy el Congreso está pasando por, obviamente es un año electoral, nadie se juega por un proyecto en este momento para tratarlo en tablas en el recinto, porque se pierden votos, porque, digamos, salvo Proyecto Sur, más que nada Victoria Donde, que es de Libres del Sur, lo está llevando, como dice, bueno, yo me voy a llevar un voto de acá, creo, ojalá que se lleve un voto de acá. ¿Quién metió un proyecto hace 3 días? Se sumó un nuevo. Cerramos con 7 la cuenta. Tiramos, no son 6, son 7. ¿Quién? Falta la coalición. Falta la coalición cívica. Una señora diputada hermosa. Señora hermosa. Linda, y diputada. Una linda mujer. Juliana Di Tulio. Es una Juliana es casi señora, está señorita todavía. Yo no saben que no las tengo a las diputadas. Físicamente. A ver, tirá, yo te digo. Vilma Ibarra. Vilma Ibarra, es la misma que representó el proyecto de Augsburger por el matrimonio igualitario, y una de las que defendió el matrimonio igualitario. Es un gran síntoma, es de Nuevo Encuentro, que está formado por Sabatella, ella y otras personas, que es un bloque que está obviamente en excelentes relaciones en este momento con el kirchnerismo, pero que sin embargo corre el kirchnerismo por izquierda, ¿no? Si ustedes ven, justamente hoy hablábamos de la revista Acción de Heller, del Banco Credico, la tapa es aborto, digamos, y lo están sacando en un año electoral, que es un tema que no conviene tratar, a ningún partido que esté gobernando le conviene tratar. Entonces, suelen correr al gobierno con esas cosas por ese lado. Entonces, las posibilidades de tratamiento reales, hoy en tablas, hasta octubre al menos no existen, porque ningún partido, ni siquiera los radicales que presentaron proyectos, defenderían eso hoy, porque también seguramente se verían perjudicados, hasta incluso un acuerdo, digamos, los proyectos que se tratan. Pero ¿cuándo se vota en octubre? Contanos, ¿qué fecha se vota? Me estás poniendo en una pregunta. No, bueno, ¿qué se vota? ¿El 27 de octubre, más o menos? El 27 de octubre. El 27, ¿es? Bueno, y cambian, renuevan las bancas el 10 de diciembre. En ese lapso... Podría ser, y estamos frotando la bola a la lámpara de Aladino, estamos tratando de pronosticar, de acercarnos, digo, se aceleró un montón el debate. Nos metemos presos nosotros mismos, y nos hacemos mártires. En ese lapso, para llegar a ese lapso que está mencionando Basalo, primero hay que tratar el proyecto en comisión. Porque un proyecto en comisión que no tiene dictamen, dictamen quiere decir que hay un acuerdo para bajarlo a la Cámara, ¿no? La comisión es una... Bueno, la realidad, aparte que lo estudia el proyecto, que lo debate. La realidad que se da por sellada ya, por supuesta, en los pasillos del Congreso, es que la despenalización se gana en diputados. Me han dicho. Se da por descontado. ¿Qué proyecto? A ver, esa es la pregunta, por eso obvio. La despenalización sí o no, discutido en tabla, como dice Emilio, con las fechas tal cual describía él. Se gana hoy en diputados. Hay mayoría para decir sí, estamos en condiciones de despenalizar. El problema es qué se entiende por despenalizar. Por eso es tan importante el dictamen de mayoría, que es el primer dictamen que saca la comisión, que es la que por eso es importante andar con la carpeta bajo el brazo. ¿Qué es despenalizar? Si despenalizar es solo despenalizar la tenencia para consumo, también la tenencia simple, el cultivo, qué hacemos con las semillas, todo la letra chica del proyecto de ley, que no es poco. Qué es lo que se escribe, qué es lo que se discute en las comisiones, que son las que ya arrancaron a sesionar y que en la mitad del mes que viene van a convocar audiencias públicas. Ahí yo diría que está, y miren lo que venimos a decir, el 90% de la despenalización. Porque insisto, después lo que se lleve a tablas se gana. El tema es con qué llegas, con qué entras a votar por sí o por no. Porque si tu proyecto saca el proyecto de minoría, lo primero que se discute es el proyecto principal, que si saca dos, tres cosas que no son las que realmente terminan con la criminalización de los usuarios, vos te vas a ver ante una situación de tener en el Congreso que decirle a la derecha que no lo vote, decirle a la izquierda que tampoco lo vote, que espere a votar el siguiente, es decir, que todos voten como... negativo para esperar que se vote el siguiente proyecto, como pasó casi con la Unión Civil, que los tipos tenían ese problema, que si salía el dictamen de mayoría de la Unión Civil, perdían la votación. Exacto. Porque todos los pseudo-progres iban a votar sí, a la Unión Civil, se iba a sacar por mayoría, porque ¿cómo convences a un tipo que diga que no por algo que, digo, si lo pintás por arriba te lo venden como despenalización en un caso, como matrimonio en otro? Bueno, lo que decía, era interesante una de las... Yo tengo no sé por qué en la cabeza todavía sonando los discursos de la marcha, lo que dijo Verónica Russo de la red de usuarios de drogas, que la clave es no olvidarnos de leer la letra chica, que la ansiedad no nos gane, ¿no? Y digamos, ese es el punto. Hay varios caballos esperando la largada, digamos, no es que es un solo proyecto y que bueno, vamos a discutir sobre ese, no vamos a discutir sobre lo máximo. Vamos a ver. Algunos proyectos me dan la idea de que son, y un poco no sé por qué he hablado con los autores, ¿no? Que son testimoniales, que es, te lo dejo, mirá, es lo que pudimos armar acá, claro, en el partido. Lo que pasa es que después lo discutimos, digamos, pero es como para decir apoyo. El punto es que lo todos testimonial... se quieren llevar la tajada. Ojo, no, que totalmente. La gente presenta muchas veces proyectos para decir, nosotros también teníamos proyectos, como que nos interesó, digamos, ¿no? Como para llevarse un poco de la tajada, de la autoría. No, igualmente, el punto está perfecto y acuerdo, ¿no? En esto que, bueno, uno presenta un proyecto a veces para estar, ¿no? Como para decir, bueno, yo juego esta mano también, pero el tema es que esa jugada conservadora no se termina presente no se termina transformando, digamos, en una salida, ¿me entendés? Finalmente y termine jugando en contra. Bueno, hoy si le tengo que tirar las cifras, hay un 40-60 que está perdiendo la reforma por el lado de la tenencia simple. Eso quisiera saber, digo, vos estuviste dando vueltas por el Congreso. 40-60 estamos perdiendo. Yo no te pido que des nombres, pero vos hablaste con algunos diputados, le llevaste tu carpetita. Sí. Danos algo jugoso. O sea, a ver, ¿qué les puedo adelantar? Por ejemplo, dame partido político. Puedo adelantar que va a sorprender que va a haber diputados del PRO que van a estar votando a favor de la experiencia. Epa. ¿Bajo qué? ¿Cómo los convenciste? ¿Hubo que convencerlos? No. Es explicarle la situación nada más. O sea, insisto, salió publicado en el último número de THC. La discusión pasa, el eje que diferencia el proyecto de Donda con los demás proyectos, salvo los detalles de las semillas, que no son detalles menores, las hojas de coca, la corrupción policial, es hasta dónde abarcamos. Si solo tenencia para consumo, si solo que te sigan deteniendo y que cuando el juez, cuando demuestres que sos usuario, recién te liberen al final del proceso, que es lo que proponen todos los proyectos, es decir, obligarlo al juez, como hizo la Corte, a que te liberen una vez que vos demostraste ser usuario, o como propone Donda, que tengan primero los policías que juntar pruebas de comercio antes de detenerte. Entonces vos no te puedas ir más detenido por tener drogas. Hoy esa discusión yo diría que está en las dos comisiones que está sancionando. Hay un 60% de gente que se inclina por los proyectos, que también no es poco. Digo, si de 7 proyectos tenés 6 que son iguales y hay una oveja negra que está luchando desde el fondo por decir... Perdón, che, perdón, por esa oveja negra marcharon 25.000 personas. Bueno, sabés que el Congreso, esa es otra que les puedo adelantar. Son todos conscientes, la marcha fue un éxito en ese sentido, son todos conscientes de la cantidad de gente que fue a la marcha. Todos en las reuniones se manifestaban como sorprendidos por eso. Decían, bueno, sí, sabemos que se 15.000 personas. Sabemos que son una bocha. Eso, sabemos que son un montón. Sabemos que la buena había quedado atropada. Sí, esto no es. A ver, hago un walkie talkie, hago un break. Hace un break. Bárbara Barbie nos manda un mensaje y dice: la sociedad lo está protegiendo, pero él está guardando. Está guardado. O está guardado mal. Son unos. Ah, la sociedad lo está protegiendo, pero él, refiriéndose a Pablo Aguirre, está guardado mal. Son unos hijos de puta. Habla de Pablo Aguirre. Bárbara Barbie allá el bolsón. Sí, bueno, es como la lucha, perdón, precisamente de esa protección. Pido más chisme ya que estamos. ¿Hablaste con algún radical? Sí, hablé con radicales. ¿Se puede? No me des nombre, decime, ¿es abogado? Mira cómo se le brillan los ojos, padre. ¿Y es autor de uno de los proyectos? No es ese. Ese muchacho, ese abogado, que, ¿por qué no lo voy a decir? Fue abogado de caras y caretas, además. Gil Avedra me dijo, ni siquiera off the record, era un reportaje que para él salía. Esto me lo dijo cuando se estaba tratando del matrimonio igualitario. ¿Trajiste matafuegos hoy? ¿No hay matafuegos en tu casa? No, qué sé yo. No sé cómo vamos, no sabemos cómo vamos a salir de acá. Bueno, yo para que entienda la gente que de esto hablamos en voz baja, pero se habla y... Sos como Rial, decís que lo vas a decir y lo decís. Exactamente. Yo no vengo con el sub y te digo, tengo estas declaraciones. Yo te las digo, punto. Después me querés mandar en cana, bienvenido sea. Bueno. Hablaste con un radical, ¿cómo te fue? No, los radicales están dispuestos a discutir el tema de la tenencia simple, se está entendiendo. Insisto, fue muy importante el tema de la nota de Clarín también. Y los tipos estaban muy conscientes de, claro, no, es tenencia simple y tenencia para consumo, es la mayoría de los pibes que caen detenidos, bla, entonces, digo, acá hay que actuar sobre el accionar de la policía y no solamente decirle al juez que tiene permitido perdonarte. Así que nada, lo veo ir para ahí, adelante. 60-40 perdiendo. Que no es mal estar perdiendo 60-40 por ahora. Todavía no hablamos con todos, no hablaste con toda la comisión entera. No. Estás empezando. 20% te diría. Ah, tranquilo. Yo lo que he visto en las charlas informales que tengo con algunos diputados es que hay un nivel de desinformación gigantesca. Y ese artículo de Clarín es un anillo al dedo, porque está bien que hoy no todo el mundo le cree a Clarín como antes, pero el artículo es muy claro, el artículo realmente es muy bueno y las cifras son oficiales. Digamos, no es que el pibe te convence con dándote la argumentación que te podemos dar nosotros. Él va y agarra cifras, ¿no? Que a veces las cifras, los funcionarios se convencen con cifras, es así. Y los diputados también. Así que en ese sentido va bien. ¿Con quién más hablaste? No, ¿con quién más? ¿Con qué partido más hablaste? No, por favor. Él quiere todo, loco. Después me lo vas a contar. Contámelo ahora. Contámelo como si tuviéramos la redacción. ¿Vos qué querés saber? Contame algo. Está muy chismoso. No, básicamente lo mismo que él quiere saber. O sea, que dé nombres. No sé si nombres, pero. Partido. ¿Con quién más? Hablamos con gente del PRO. Porque fuimos con. PRO y UCR. Estamos yendo con. ¿Qué onda? ¿Cómo va para vos a...? Porque es raro, ¿no? Me estás mencionando al PRO. ¿Cuál es la posición de alguien del PRO? A ver, el PRO es difícil imaginar la fuerza. Porque el PRO, y si te fijas en las votaciones de matrimonio igualitario, votaciones que tenían que ver más con cuestiones morales, el PRO está dividido, a ver, como casi todas las derechas, en algunos países más de un lado que del otro, entre liberales y conservadores, básicamente. Esa es la derecha, hay una derecha que tiene que en la que perseveran más, mucho más las cuestiones morales, y en la otra perseveran más mucho las cuestiones económicas, que es dentro de lo que sea libre mercado, libertad individual y todo eso, que sea todo libre, un liberalismo extremo. Exacto, ortodoxo. La parte liberal evidentemente está de acuerdo, hasta te diría, si los apretás un poco con la legalización. Yo sí te voy a dar nombres, Laura Alonso y Pinedo. Pinedo y Laura Alonso, Jorge Pinedo y una chica muy joven. Pinedo es el jefe del bloque del PRO en diputado. Pinedo, Laura Alonso y una piba muy joven, se llama Soledad Martínez, creo. Son no, Pinedo es un, son de la parte más liberal, la parte más de la conservadora, digamos, la del PRO es más la rama de Michetti, la rama más ligada a Bergoglio, ¿no? Uh-huh. Que es una persona influyente. ¿Vieron la noticia del día de hoy? El Rabino Bergman, candidato. Ah, sí. Expliquémoselo a toda la gente que nos está escuchando en otros distritos, que no es en este momento la desgraciada ciudad de Buenos Aires, que es muy gracioso el afiche de campaña de Macri. Se lo quiero contar a todos aquellos que no transitan las roñosas y al mismo tiempo maravillosas calles de esta capital. Y es un afiche donde hay, digamos, una foto bastante grande de una persona, como puede ser mi mamá, o un pibe que tiene una banda punk, o un chabón que pinta con graffiti. Exacto, sí, o gente. O un hincha de River. Ah, las viste vos también. Quiere decir, vos las viste, Leo. ¿No? Bueno, lo interesante. Leo, mirá para los costados. El lema es el siguiente: dice, arriba está la foto de esta persona cualquiera, y dice, vos, haciendo referencia a esa persona, vos sos bienvenido. Y abajo dice, Mauricio en Buenos Aires. A mí, mira, lo que me mató. ¿Vos también? ¿Vos? Dice, vos también, o vos sos bienvenido. Vos sos bienvenido. O vos también sos bienvenido. Bienvenido. No importa, porque en el punto ahí hay un punto que es muy loco. La exclusión. Que es. La exclusión. A ver, la ciudad es mía, papá. Vos también sos bienvenido, ¿ok? O sea, yo te voy a dejar vivir acá. ¿Sí? No hay ningún drama. Esta es la ciudad de no la hay gente. Hay un cartonero en esa foto. Va a aparecer no en algún momento. No. Va a aparecer en algún momento. Sí, está sí, porque ese voto. Sí, porque en definitiva esa es la concepción. La concepción es. La ciudad de todos. Menos de ustedes. Es decir, esa es la concepción. Eso es lo que vivís en un barrio. Cuando vos vas al barrio, a las personas que no conocen este barrio, yo estoy obsesionado con este barrio de Buenos Aires, que es Recoleta, sí, que es, o lo que, y después, digamos, lo que está más cerca de lo que son los museos ahí, de los bosques de Palermo, etcétera, es un lugar donde uno puede respirar esta idea, sí, de que esa es la concepción de ciudad que se intentó por años transmitir al resto de la ciudad, que es una ciudad totalmente indomable, por suerte, es una ciudad indomable, pero es esta concepción de ir caminando por una calle de Recoleta y sentirte vigilado, sentirte que el peor enemigo de una persona es lo público, ¿sí? Eso es como la sensación que vivís en Recoleta, lo público está mal, lo público, ¿sí? No tiene que haber cosa pública, no tiene que haber gente en la calle, tiene que haber. ¿Recuerdan? Cuando era chiquito a mí me decían, no sé, la gente de Mendoza, este lo puede decir algún mendocino, me decían, ¿sabes qué bárbaro Mendoza? Que enceran las veredas. Y yo, viste, en ese momento, ¿cómo es? Y hoy pienso, la puta que lo parió, yo no quiero vivir en una ciudad donde me enceran las veredas. Y esa es la concepción, digamos, de Macri. Vos sos bienvenido ahora, usá patines, porque te encerado. Claro, además hay una cosa increíble, es un fenómeno nuevo de esta ciudad, que ya se empezó a dar en ciudades europeas hace por lo menos 10 años, que es la sobrecamarización de la ciudad. Están poniendo cámaras todo el tiempo, ya lo había hecho Massa en Tigre, cámaras y cámaras y cámaras y cámaras de seguridad y cámaras de seguridad y cámaras de seguridad. Yo les voy a contar lo que pasa en otros países, para que vean lo que puede llegar a pasar de acá un par de años con estas cámaras. En Alemania, por ejemplo, vos vas a una marcha, el Día del Trabajador, ¿no? Una marcha complicada, gente presa, no es como acá que estamos ya no festejando a la presidenta, justamente. Entonces, eso lo tenemos que decir, papá. Claro. Ellos tienen un sistema por el cual, con esas cámaras, si vos tirás una piedra, ellos te sacan, hacen un capture, o sea, capturan esa imagen. Una fotito, gracias. Y te lo mandan por correo, no sé, te lo juro, y te cobran un impuesto por haber roto algo. Y de hecho, otra de las cosas que me impresionó, vos vas en la marcha, vas pasando la marcha, si vos te quedás quieto, dos cuadras atrás vienen unos chabones con máquinas limpiando todo lo que pintaste en la rosa porque todavía es fresco. Te llevan a vos también si te quedas. No, te llevan a vos. Simplemente limpian todo lo que vos pintaste, todo lo que vos ensuciaste, limpian todo. Porque ellos descubrieron que era más barato el aerosol, por ejemplo, limpiarlo cuando está ahí recién pintado, fresco, que después. Bueno, eso a nuestro actual jefe de gobierno le encantaría. Estoy dando ideas, alguno lo conoce. No sé, estaría bueno saber cómo es, o sea, cuál es la situación, digo, con respecto a la concepción de determinadas libertades y determinados derechos e inclusión que es en las ciudades donde, bueno, donde cada oyente vive. Digo, Buenos Aires, en ese sentido, realmente es una ciudad que retrocedió mucho. Digamos, espero que no en todo el país esté así. Y que no, digo, está tambaleando un poco Macri también, ¿no? Sí, interesante, sí, el escenario, sí, que sí, hay, sí, acá en adelante. O sea, bueno, nadie lo hubiera dicho hace un año y medio, dos años, que Macri podía llegar a perder un balotaje hoy no puede perder está cerca. No, incluso digamos más hay como o menos, hay como ¿no? como una un gesto muy interesante del gobierno de la ciudad fue el día de la marcha, que creo que lo comentamos acá brevemente, que fue que interpuso un escenario cuando fue la marcha, 15.000 personas en Plaza de Mayo, interpuso en el camino, es decir, en la avenida que recorren todas las grandes marchas, interpuso un escenario de un acto de la comunidad griega. Sí. A ver, todo bien con la comunidad griega, posta, me recaben los griegos, ahora, loco. ¿Cómo van a...? O sea, el gobierno de la ciudad... Nosotros habían pedido sí, pero digamos, es un gesto. Además, un escenario, por supuesto, y esto es lo más llamativo de todo, un escenario de espaldas a Plaza de Mayo. ¿Sí? Generalmente los escenarios miran a Plaza de Mayo, no están a espaldas de Plaza de Mayo. ¿Saben qué estaba de nuestro lado? Los baños químicos. Que no vino mal. Que no, no, había que tomar mucha agua, había mucha sed, ¿sí? Estamos promediando ya la noche, no nos queda tanto. Quiero que sigan escuchando un poquito más a Baden Powell. Lo que vamos a pasar ahora son unas grabaciones en vivo, creo, 1975 en Frankfurt, justamente, ya que hablábamos de Alemania. Frankfurt. ¿Qué les digo? Que es una ciudad muy fea, decepcionante. Lo que pasa es que tienen el aeropuerto y la bolsa más grande de Europa, pero si no fuera por eso, no existe. ¿Qué bolsa? La bolsa de comercio, no la otra. La otra también, te digo, hay de todo. Una ciudad de prostíbulos, fea, rara. El bem. que si te toca un juez que tiene ciertos conceptos machistas o doctrinarios o conservadores, no corras peligro de quedar detenido por tener tus plantas, nada menos que 4 años en una cárcel común con delincuentes. Básicamente vengo a solidarizarme con su causa y a sumarme con mi presencia. Por liberar a Pablo. Pablo está preso por tener plantas de marihuana en su casa. Lo conozco y es una gran persona y no puede ir a la cárcel. ¿A usted le parece justo que alguien por tener plantas vaya preso? No, en absoluto. A Pablo lo metieron preso injustamente para mí. A Palo, la causa que me resulta muy clara, y Palo me es un tipo muy tipo decente, donde no me parece que es un tipo que ande traficando ni nada por el estilo, así que ese es el motivo por el cual estoy acá, apoyando a Palo particularmente. Reconozco que los que manejan la cosa están todos sueltos, disfrutando de la vida y haciendo todas las porquerías que hacen. Me parece injusto que este chico esté preso. El juicio está lleno de irregularidades. Sin embargo, el ministro Capulán y el juez Tuya decidieron seguir hecho con esta causa y condenarlo a Pablo. Pablo es cualquiera de nosotros, Pablo es un compañero de nuestro trabajo, que todos los días trabajar, es estudiante, es profesor de música y está muy lejos de ser un delincuente. Bueno, el audio que acabamos de escuchar se tomó la semana pasada, es un laburo que hizo el informe psicoactivo. En el que podían escuchar gente, por lo general, salvo el último testimonio, que era el jefe de Pablo, y el primero, que era un compañero de Pablo del choque urbano, la mayoría de gente era de 40 años para arriba, la que acaban de escuchar, hombres, mujeres, señoras con ropa de laburo, señoras vestidas formalmente. El pueblo. El pueblo. Sí, aquello que dijo, recuerdan cuando Mati Faray habló en la marcha, ese comienzo del discurso de bueno, muchachos, yo venía lo vi en el tren, lo vi después en el colectivo, la gente ya no nos mira como si fuéramos entes extraños, o sea, la gente no nos aceptó, sí, los que tienen que evolucionar son los que están acá atrás y señaló el Congreso. Digo, bueno, es evidente, eso es muy claro, cada vez más claro, me parece. Hay una evolución, y recién vas a comentar fuera de aire, ahora vas a contar un poquito, obviamente. Hoy hubo una marcha más. Y hoy, además, una marcha igual, perdón, que esa, sí. Y esto de evolucionar y señalar el Congreso. Hoy hubo una marcha más y habló Victoria Donda, la diputada nacional, que además empapeló la ciudad con un cartel. Conurbano, me dijeron que vos cruzás el puente de Porredón, te vas para Lanús y no podés creer los carteles que hay de Victoria. Con la imagen de ella, que obviamente todos sabemos eso. Salió votada la diputada más hot del Congreso. La más linda salió la asesora de seguridad de Narváez, que no me estoy acordando ahora el nombre. Una ortiva. Sí, es una belleza. Es como ir a bailar con un comisario. Es una belleza escandinava. Es como la belleza latina, es hot. Y la otra es una belleza escandinava. Ya me voy a acordar el nombre, pero buscamos. Decía esto, bueno, estuvo ella. Y los afiches de ella dicen, sí a la despenalización para combatir el narcotráfico, así sencillo, ¿no? Despenalizar el consumo para combatir el narcotráfico. Tiene una cosa increíble, ¿no? Nosotros no tenemos consignas, tenemos argumentos. Nuestras consignas son argumentos. Eso es lo que me encanta de ese cartel. Y además, ver una cabina telefónica toda empapelada. Hoy la. Sobre la avenida de Mayo, hoy hubo la altura de 11. Unas 200 personas que volvieron a cortar las calles Santa Fe y las dos avenidas importantes de Buenos Aires para los brocoleros del interior del país, de Chile, cortaron dos avenidas importantes para volver a pedir por la libertad de Pablo Aguirre. Hemos contado el caso de Pablo hace dos programas que lo venimos charlando. A Pablo, bueno, contamos que presenciamos el juicio, dimos detalle del juicio a Pablo. Lo condenaron hace 3 semanas a la pena de 4 años de prisión por tener 12 plantas de marihuana en su casa, en un juicio bochornoso, en una sentencia en la que el juez falla por un delito federal cuando es un juez provincial. El nombre del juez, recordémoslo, por favor. Se llama Federico Javier Tuya. juez que está nominado a los premios Petit Sobrejudo que se entregan este año, sábado entregan a la noche. Vamos a postear ahora cuando podamos un blog que se llama Fiesta Judicial, ahí ya está para votar. Uh-huh. Y este, porque se vota por categoría de jueces, pero después ténganlo en cuenta porque es un blog muy interesante que postea todo el tiempo, lo vamos a poner ahora. Fallos judiciales espeluznantes. Entre esos fallos judiciales, el director de ese sitio web, que es un profesor de la Universidad de Proceso de Derecho, de la parte de garantías procesales, digamos, se llama Alberto Bovino, que es un genio, postea fallo por fallo las cosas más ricas, y ya posteó este, el de tuya, el de Pablo Aguirre, con, bueno, puedo hacer un autochivo con... ¿Estamos enganchados a Pablo, con Pablo? ¿Estamos Pablo, con Pablo Aguirre ahí? Upa. Lo condenaron a 4 años y hace... escasos 4 o 5 días después de mucho pedir le otorgaron la prisión domiciliaria. Sí, Pablo en este momento está en su casa y si no fallan las conexiones, que hoy sería un milagro, está al otro lado del teléfono, ¿es así? Hola, buenas noches chicos, ¿cómo andan? Sacame una duda, ¿tenés una tobillera eléctrica, electromagnética? No, todavía no. Estoy marcado todavía. O sea, podés ir entre nosotros, podés ir al kiosco. No vas al kiosco, no te pregunté. No tuve que ir todavía al kiosco. Bueno, muy bueno, te trajeron todo. No. Bueno, ¿cómo estás, loco? Sé que preocupado, me imagino. Sí, la verdad que, bueno, cayendo un poco, la verdad que todo esto... una película terrible. Bueno, contento de estar acá, que bueno, que era una parte de lo que, y bueno, ahora empezando, tratando de, bueno, de a ver qué puede pasar con esto, que es una vergüenza total. ¿Cuál es la situación en la que estás? Porque, o sea, la gente, yo creo que no llega a imaginarse exactamente en qué posición estás vos en este momento. No, yo estoy con la prisión domiciliaria solamente, todavía no tengo permiso para trabajar, para volver a estudiar, está complicada la cosa. Creo que el tema de trabajo puede llegar a salir, me dijeron después el tema de estudiar es más difícil, lo de dar clases me parece que es imposible, estoy cortado a la mitad, digamos, o sea... Perdón, ir a trabajar no lo mencionaste. Sí, trabajar, creo que va a ser lo que más fácil se pueda llegar a conseguir. ¿El juez te bajó la pena? ¿No? ¿Sigue siendo 4 años la pena? No, la pena, mira, según lo que tengo entendido, el juez hasta ahora no hizo nada. Siguen siendo cuatro años, estoy condenado a... bueno, igual el juez había hablado con mi familia, ¿no? Que dice que si la cosa pasaba a casación, digamos, esto se iba a anular. O sea, algo que ella tenía presente. Ahora, ¿por qué? Discúlpame, Pablo, porque es interesante, ¿sí?, esto que decís. Podría llegar a obtener el permiso para trabajar, pero no para estudiar y dar clases. ¿Por qué? ¿Por qué motivo eso sería más difícil que el laburo? Mirá, yo no sé bien cómo es esto, porque mirá, la verdad que soy nuevito, pero lo que me comentaron es que sí, que el tema del trabajo, viste, el permiso me iba a salir y que el otro es más difícil. Yo no sé cómo se manejan realmente ellos con el tema de los permisos. Así que, ¿cómo es esto? El juez le dijo a tu familia que él te condenó sabiendo que en casación te van a absolver. Claro, el juez, ¿no? Sí, el juez, cuando va, bueno, mi familia para hacer unos trámites a San Isidro, el juez sale, bueno, los aprieta, les dice que no sigan moviendo la cosa de forma que nadie, o sea, hacer movimientos de que nadie se entere. Porque iba a empeorar mi situación procesal, ¿viste? Y bueno, ahí en eso fue lo que le dijo eso, que no hagan más nada, porque bueno, que yo iba, que me iba a conceder el beneficio de la prisión domiciliaria y que yo iba a poder terminar de estudiar, y mientras termine de estudiar y trabajar, seguramente casación iba a fallar por la inconstitucionalidad de la condena. O sea, estaba castigado acá a quedarme como un chiquito, ¿no?, de vuelta a cargo de mi mamá. Es evidente que el tipo sabe que se mandó un mamarracho al punto de que te está admitiendo que es un mamarracho, pero no te preocupes, porque cuando lo vean otra gente que sí sabe, van a decir, ah, es un mamarracho, lárguenlo. Te hago una pregunta que me tiene medio intrigado. ¿Cuántos compañeros de trabajo fueron a visitarte desde que llegaste? No, mira, compañeros todavía de laburo no, vinieron todos amigos, con el laburo, viste, me empecé a conectar por Facebook. Pero ya va a haber una comitiva, digo, porque estuvieron marchando por vos, o sea, acá se armó algo... Es espectacular, son unos genios, la verdad que nada, están a full con eso, o sea, saben que yo no me puedo mover de acá, pero ellos tomaron la lanza, la verdad es algo increíble, porque bueno, uno en el trabajo tiene una relación de trabajo, ¿no? A veces, viste, lo que uno hace afuera es como que por ahí, viste, a veces, pero hubo un compromiso enorme. La verdad creo que es un tema que ya empieza a rozar con lo ridículo, ¿no? Todas estas causas. Y te hago una pregunta, Pablo, ¿te llamó alguna autoridad, alguien? ¿Te llamó algún diputado, No tuve ningún tipo de llamadas. No, algo de prensa, bueno, fue mucha gente de asociaciones canábicas, o sea, muy copados todos, gracias a ellos que hicieron todos los contactos, pero no, gente ni política, no he tenido ningún mensaje. ¿Vos sabés que cuando Matías, vos conocés el caso de Matías Faray? Sí, estaba muy atento al caso. Cuando fue el caso de Matías Faray, él contó acá en el Brócoli, o no me acuerdo si me lo contó a mí, pero que cuando llegó pasó como una noche entera despierto mirando todos los mensajes que tenía en el Facebook, los mails, o sea, tuvo 15 días guardado, vos estuviste más días guardado. ¿Te pasó eso? ¿Te reencontraste con todo tu mundo, digamos, hasta virtual, te diría, pero también es como afectivo, digamos, llegaste y cómo estaba tu casilla de correo, tu Facebook, cómo era? Me pregunto, no, parece tonta, pero no es tonta. No, es increíble, ¿no? Justamente. Mira, yo no tenía Facebook. Los chicos, mis amigos, tenían un Facebook de mi banda, de música, y se ocupaban más otros chicos. Yo no me cuelgo mucho en la máquina, digamos. Y bueno, cuando vine, abrí un mail, abrí un Facebook para agradecerle a toda la gente, y no, o sea, me conecté con gente que se unió al Facebook, que firmó después en otra página que juntaban firmas, que no veía hace años. Es increíble, la verdad que me sentí muy acompañado, como nos sentimos muy acompañados todos en este momento, todos nos acompañaron, los que nos conocían, los amigos, los compañeros de trabajo, los que no nos conocían, los que sufrieron este tema de cerca, en la piel, las asociaciones canábicas, la verdad que fue, es algo muy lindo saberse parte de esto, ¿no? ¿Te imaginabas que iba a ser así durante el juicio, al momento del juicio? ¿A esta resolución que iban a llegar? A esta resolución y a la banca que ibas a tener de parte de un montón de gente. Yo en realidad, viste, nunca, o sea, aunque uno dice, viste, en la ley de las probabilidades siempre hay una probabilidad de que era casi ridículo, digamos, por cómo se desarrolló el juicio, todo, que llegara a un fin así. Y no, la verdad que el otro, además, se dio con mucha rapidez. Yo, o sea, después del caso de Matías, y bueno, que venía fue la marcha, todo, este, que estaba, lo veía que en todos lados está el tema, digamos, en discusión, entre comillas. Sabía que podía llegar a tomar repercusión, pero no pensé, fue rapidísimo. ¿Te hubieras una pregunta? Dale. No, pensé que ibas a tardar, viste, 10 días más, no sé. Pero fue increíble la respuesta de la gente, la organización, cómo se cruzó la gente a veces de forma muy muy casual y cómo se iban encontrando. Y yo no había nada armado de antes, digamos, porque nadie jamás había, no había ni una alarma sobre esto. Y vos ni siquiera pensabas que ibas a ir preso. Tu hermana me contó que vos fuiste con la mochila, con las cosas para ir a una clase después. Claro, tenía que rendir dos parciales ese día, así que iba... bueno, pensando que bueno, que ese día terminaba una etapa. ¿Habías estudiado para el parcial ese día? Sí, porque viste, son musicales, así que me gustan, así que son espectaculares. No, iba contento, qué sé yo, digo, bueno, hoy se termina una etapa bastante gris, digámosla. Había que salir de ese agujero gris que me habían creado en mi vida, y bueno, pensé que iba a ser el día que iba a terminar, bueno, me la complicaron un poco más, todavía no se termina. Pero bueno, ya desde otro lado, la verdad que... Yo tuve la oportunidad, bueno, de hecho creo que nos conocimos ahí el día del juicio, yo tuve la oportunidad de estar sentado en el banquillo de los peritos, en el juicio al principio, presenciar el comienzo del juicio de Pablo. Yo tengo bocha de preguntas que de hecho te voy a volver a hacer cuando te llamen la semana, porque tengo que escribir de esto para la próxima THC que conté las hoy. Que sean, no, ni hablar. Pero digo, voy a adelantar algunas que realmente posta, me moría de ganas de hacer en ese momento. Yo contaba en el Brócoli hace dos semanas lo que era a mis ojos, ¿no? Que estaba en el fondo de todo, sentado en una silla, re tranquilo, la situación de ver cómo primero nos hacían parar a todos para que entrara el señor juez, toda esa laraca. Llegaba el señor juez, se sentaba ahí y la autoridad con la que agarraba y lo miraba a Pablo y decía, a ver vos, párate. ¿Quién sos? Decime el nombre. Digo, ¿qué sentiste en ese momento? No me tomó por sorpresa, digamos. O sea, digamos, la autoridad que tiene un juez en este país es prácticamente un rey, ¿no? Tampoco pensé, digamos, que iba a llegar a tanto. La verdad me dio un poco de indignación, ¿no? Por llamar un sentimiento, me dio vergüenza ajena, me dio. Pero digo, cuando te preguntaba, ¿y vos cómo te llamás? ¿Y cuál es tu apodo? ¿Y dónde vivís? Digo, no, y cuando te hacía parar, ¿no? De la cuestión de estar parado frente a todos, casi una cuestión de venir a rendir cuenta. A rendir cuenta, sí, tal cual. Y te sentís acusado ya de, o sea, entrás con un con una previa de como que ya te están, o sea, no entras a decir la verdad desde un lado, digamos, no sé. Si llegás con un gol en contra, digamos. Claro, no, salís a la cancha perdiendo. Te tiene que remontar ese que, ¿sabes que además preguntas muy boludas. Vos sabés que me daban vuelta con... Había un frasco de hojas. Lo recuerdo. La juntaba para hacer, o sea, boludeces. Amigos que tenía, hacían remeras, las pintaban. Y ya llegaba en un momento que era algo tan ridículo que... La verdad que sentía como que, viste, no, ya había terminado, ya está, esto es ridiculísimo, la verdad. ¿Qué sentías cuando el juez agarró? Un fiscal que no sabe nada sobre el tema de drogas, o sea, vos estuviste ahí, lo escuchaste, nada. Cuando dijo que el Pikachu, que el Pikachu tuyo era para preparar marihuana para vender. Para pensar y... no, sí. ¿Y lo de las hojas? Eso te iba a preguntar, ¿y lo de las hojas? ¿Qué te decían de las hojas que tenías en ese frasco? ¿Eran para vender? ¿O no? Claro, claro, que con eso yo producía la marihuana, o sea, que se fumaba, bueno, decían que se fumaba el tallo, la raíz. Eso te iba a decir, de cosas. Eso está en el fallo, y cuando se cita eso, porque los policías dudan de si el tallo se fuma y viene uno que dice que es más experto, no, el tallo no se fuma, pero las hojas sí. Existir, sí. O sea, uno más chanta que el otro, ¿viste? Pero eso está en el fallo, pero vos aparecés citado, no sé si pudiste ver ese fallo. No lo pude haber citado. Vos aparecés no citado fallo, siempre con puntos suspensivos. ¿Entendés? Todos los demás, punto y coma, o sea, hay toda una estructura de la oración como sentido completo y todo. No, vos aparecés como si estuvieras así, hablando así. ¿Viste? Como decís algo, se corta, ¿viste? Una cosa. Nosotros lo vimos desde acá de una forma terrible. ¿Cómo te recibió tu familia? ¿Cómo fue el reencuentro? No, la verdad que estaban. Estaban muy contentos, tenían mucha ansiedad. Bueno, con el correr de los días se fueron tranquilizando. La verdad que se sintieron muy acompañados todo el tiempo. Con la tranquilidad de que uno está acá, bueno, y que esto es algo que recién comienza, ¿viste? Nada, cambió la cancha, ¿viste? Tu hermana le escribió una carta a la presidenta de la Nación. Yo la tengo. Sí, mi hermana escribió para todos lados, o sea... Se movió, la verdad. Se movió un montón, me llevaba las cosas. Además de todo, viste, se tuvo que hacer cargo de mí, que yo arranqué allá de cero, sin nada. Bailaron para todos lados, pobre. Los hice bailar, o sea, le pedí miles de disculpas, no por la causa ni nada en general, porque me apoyaron siempre y entienden todo esto. Pero más que nada por el baile que les hice pasar, que... Y igual ellos no estaban ni siquiera preparados a que iba a pasar esto. Yo recuerdo ver medio vecindario tuyo en la puerta del juzgado. La vecina de al lado, la de enfrente, la del costado. Yo estuve charlando con ella mientras duraba el juicio y eran todos vecinos tuyos. Una me contaba que te conocía desde que naciste, que te juntabas a charlar con los pibes en la puerta y lo despertabas al marido. Sí, la vecina al lado, sí, tal cual. No, encima yo tengo una banda, siempre ensayamos ahí, así que bueno, en el barrio éramos, viste... Me hacíamos lío, pero no, siempre bien, con todo respeto. La verdad que, o sea, es un barrio, viste, que se conocen todos, o sea, lo que siempre hablamos, que los chicos, los hijos, los nietos, ellos vienen a la puerta de mi casa, todos saben quiénes somos todos ahí. Una de las cosas, o sea, terribles que, por ejemplo, cuenta la policía que en la investigación... Anduvo dos o tres veces en el barrio, fue a tomar una cerveza y ni siquiera a mí me sacaron el nombre, el apodo, nada. Es a partir de una denuncia anónima y totalmente falsa, sin fundamentos, tienen derecho a hacer todo lo que hicieron. ¿Y cómo fue la situación del allanamiento, Pablo? Fue, al principio fue bastante fea, como le pasa a todo, ¿no? Fue violenta, fue un allanamiento violento, entraron con la fuerza, me rompieron la casa, las puertas de la casa... Bueno, me apuntaron, me hicieron tirar al piso, bueno, eso con bastante como pasa en las películas, ¿no? Uh-huh. Bueno, después también me ofrecieron arreglar, me ofrecieron un arreglo. ¿Cómo? ¿Un arreglo informal? Un arreglo informal, exactamente, cuando el jefe del operativo me encara. ¿Cuánto? Perdón. No hablamos de dinero. Ah. Él me lleva aparte primero y me dice, mirá, Negrito, todo esto lo podemos arreglar, vos sabés cómo es esto. Y yo le dije, la verdad, viste, yo en ese momento no tenía ni coche, ni moto, no tenía plata ahorrada. Lo único que tenía era, yo trabajo con un sueldo, vivo al día, digamos. Digo, negro, digo, yo te tengo que arreglar, vos tengo que sacar un crédito. Y, viste, me miró como diciendo, bueno, no soy tan caro. De vuelta a otro lado. Claro, y no me le empecé a decir, loco, yo, o sea, laburo, ¿qué me estás diciendo? ¿Entendés? Y nada, esa fue parte del arreglo. Creo que uno a veces, no sé, por ahí tiene un coche, un moto, y decir, loco, bueno, saco este bardo encima y... Pero son terribles. Después me robaron varias cosas, digamos, de relativo valor, que no es lo importante, ¿no? Pero, digamos, uno tiene que... Ahí yo sé a gente que le han allanado y le han sacado cosas de mucho valor, de valor familiar. A mí, por suerte, no, pero tienen derecho a hacer cualquier cosa con uno por tener plantas de marihuana. Estamos en el eslabón, viste, más fino de la cadena, o somos uno de los eslabones más finos de la cadena. Somos víctimas de que nos hagan cualquier cosa. Ahora, lo interesante es que más allá del garrón que te estás comiendo y demás, la sensación es que el día que puedas volver al ruedo, vas a volver al ruedo, ¿no? No, ni hablar. Bueno, sí, no sé qué tanto puedo hablar. Sí, no, yo sí seguí cultivando, así que... entonces, sí, tal cual. ¿Y qué le dirías? ¿Qué le dirías? Más allá de lo que vos sabes, que bueno, vos en este momento estás en un paréntesis y demás, y del tema básicamente no se puede hablar, pero ¿qué le dirías a los otros cultivadores, a los tipos que están cultivando? No, que nos juntemos, que no, bueno, que cuando más unión tengamos, primero para que esto no nos pase, y si nos pasa, bueno, tengamos una cadena de poder unirnos, ¿no? Y que bueno, que esto que salte a la luz, ¿no? Y bueno, que creo que es una buena forma de empezar a cambiar las cosas. Y la otra, bueno, obviamente creo que están todos muy comprometidos con el tema del cambio, ¿no? El cambio de la salida de la tenencia simple como carátula. Creo que sería bueno proponer a todas las esferas de la sociedad un debate, pero un debate maduro, sin sentirnos ofendidos ni nada, tratar de proponer un debate en el que nos hagamos entender. Creo que ya hay un montón de gente que lo entiende bien, que lo ha entendido bien, y bueno, y tratar de convencer, y los demás, bueno, son los dinosaurios que hay que dar tiempo para que desaparezca. Y bueno, y seguimos regando, ¿no? Sí, tal cual, ni hablar, o sea, la verdad que es tan lindo que las cosas que no vengan a joder por eso. Contame, para cerrar, algo del brócoli que cultivabas, que estos chantas, porque otra palabra no cabe, te tiraron por la borda, al igual que lo hicieron con tu libertad. Contanos algo del brócoli ese que cultivas, que era sativo, índico, dulzón, ¿qué sacabas de ahí? Mira, te digo la verdad, yo arranqué tirando semilla nomás de brócoli. Y no, saqué sativo y índico. Bueno, justo me cayeron la mejor cosecha que iba a tener. Pero todo, viste, muy. No tengo mucho tiempo por ahí, viste, para dedicarlo, no estoy tan metido en el tema como me pongo a hablar con pibes y saben una bocha. Lo mío, viste, es más por arriba, pero bueno, estaba en eso, tenía... ¿La primera cosecha te cagaron? O sea, ¿no llegaste todavía a fumar tus primeros cogollos? No, sí, tenía... he sacado varias cosechas, 3-4 creo, bien. 3. Bueno, loco, te queremos agradecer mucho y obviamente queremos que nos mantengas al tanto de todo lo que esté pasando. No, por supuesto, que quiero agradecerle yo por todo el apoyo en todo momento y bueno, no sé, eternamente agradecido a todos los chicos, que a todos, o sea, de más está decir. Que descanse, viejo, muchas gracias. Un abrazo grande. Muchas gracias, chicos, buenas noches, muy lindo el programa. Dale, vamos a seguir hablando, un abrazo. Dale, un abrazo, chao. Bueno, nos quedamos con muchas frases. Quedamos. Voy a decir una sola antes de ir un poquito a la música. Era, recordémosle, porque por ahí alguien lo enganchó en la mitad, era Pablo Aguirre. Sí, Pablo Aguirre. Que sigue preso por 12 plantas, esta vez en su casa. Exacto. Con un fallo que sigue siendo de 4 años. Me encantó. Que no lo dejan ir a trabajar, que dicen que lo quieren dejar ir a trabajar, pero no a estudiar. Insisto, 4 años, yo veía en la semana... digo, siempre reclamar es como reclamar, che, el otro está ganando mucha guita, tenés un problema. No, reclamar por tu sueldo, por ganar vos más guita. Pero, digo, no dejaba de caer en eso en la semana cuando vi un tipo como Madonna Quirós, el camionero en Moyano, disparando a Troche y Moche, y vos, y el chabón pasaba, digo, sin, casi sin saludar, por afuera del juzgado, y el pibe este, por tener 12 plantas de faso para no financiar el narcotráfico, lo encierran, lo hacen pasar por humillaciones, lo meten en la casa, le van a poner una pulsera, no lo dejan ir a trabajar, no lo dejan estudiar. Vamos a seguirlo. Le voy a dejar una última frase antes de seguir escuchando a Alice Russell, nuestra voz negra de piel blanca de la noche. Cuando dice, cuando recuerda lo del juicio, dice, yo fui a ese lugar a terminar con un agujero gris que había en mi vida, ¿no? Y de repente ese agujero gris lo termina chupando, ¿ves? Lo del agujero gris me quedó, pero clavado, porque realmente el pibe va a dar un examen. Yo no sabía que iba a dar un examen, sí, sabía que había ido con la mochila. La imagen de la mochila del pibe le dice, bueno, paso por acá, me dicen, andate, y había estudiado porque parecía, no, la verdad, una cosa desgarradora. Me dejó seco, vamos a calentarnos un poquito con música. ¿Con qué nos vamos? Y no me hagas adivinar, Gonzalo. La verdad, no sé. Disfruten dos temitas y volvemos. Beleza, beleza, beleza. Mocotó te espera. Beleza, beleza, beleza.